90.1 Estación de radio. El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Buenos días, Tokio. Buenas tardes, Australia. Buenas noches, República de Moreno. Hoy es jueves a la noche y entra en sesión, una vez más, el programa más escuchado de Latinoamérica. Con ustedes, sus protagonistas, Johnny W. y Michelle Torino. En vivo, para la República de Moreno, la Copa de Rama. Buenas noches, República de Moreno. A un día del 201 aniversario de nuestra patria, saludamos y damos las buenas noches, como se debe, como un caballero simpático que soy, digo buenas noches, y te abro la puerta de atrás del auto para que pases y para que te ubiques acá en este programito. Ya está todo el catering desplegado para una gran noche que vamos a tener. Tenemos dedos mágicos en el control. Nuevo, póngame música así. Súbame un poquito la música, así vamos sintiendo, a ver, la magia. Escucha. Bájeme la música. Súbame la música. Me gusta, ¿eh? Tenemos rock and roll esta noche. El reloj que siempre atrasa 2 minutos, así que tengo que empezar a hacer cálculos. Serán las 21:06, tal vez, o las 21:07. No sé, pero un 26 de mayo, de un día como hoy, no pasaba absolutamente nada. Solamente el frío que gobierna la ciudad. Le doy las buenas noches al señor Michel Torino, ¿me acordé? Buenas noches, la verdad que un gusto, como cada jueves, estar acá compartiendo con ustedes 3 horas de nuestras vidas, de tu vida, de la vida ajena, de la vida de los demás, que es nuestra propia vida. Y que la tomamos como tal, y por eso nos hacemos cargo estas 3 horas de tu vida, para que mañana tengas una mejor vida y quizás pases a mejor vida. Mi nombre es Michel Torino, les doy las buenas noches, y también como un caballero, le corro la silla, le cuelgo el saco y le digo, ¿qué tal? Buenas noches. Vamos a estar hablando, tenemos mucho programa, no sé dónde me quedaron las planillas. Sí, buenas noches, están diciendo todo del otro lado de la radio. Sí, tenemos mucho programa acá, te empezamos a desplegar porque como... Desplegar, es una palabra que hoy te gusta. Hoy me gusta hablar de desplegar. Catering, desplega tus alas, Johnny, desplega tus alas y sal a volar. ¿Sabes por qué despliego? Porque estuve desplegando muchísimo, o plegando... artesanías para el acto del 25 de mayo, que cada vez te hacen trabajar más, sí, en las escuelas. Y cada vez menos las maestras. Sí, cada vez menos las maestras. Sí. Antes se acostumbraba con la cintita, con esto, ya está. A mí me hicieron hacer una maqueta del, claro, cabildo. Tremenda, sí. Pero estuve laburando un mes y medio. De media cuadra, ponele, de media cuadra, como la milanesa más larga del mundo. Es que era. Los espectáculos de ahora, sí, los actos, sí, copian a los espectáculos mundiales. Sí, te hacen por ahí un Pepe Cibrián, poner. Ahora se cree la señorita de Sala Verde, se cree que es Pepita Cibrián, que agarra y tiene que hacer un espectáculo con 20 pibitos, que a la media hora se olvidaron de lo que tenían que hacer y lo único que hacen es ir caminando, cada tanto hacer el movimiento que le hace ella, porque aparte ella participa, y mirar a los padres a ver si los están viendo, los saluda, le sacan una foto. Son actos que para mí no sirven para un pepino, sorongo. Pepino. Pepino. Pepino a las es una... se dice Pepino. Sí, sí, sí. Sí, Pepino. ¿Puedo saber el nombre o los nombres de la gente que hoy nos acompaña. ¿Podés nombrarlos para que también la gente sepa todo el apoyo que tenemos cada jueves que venimos a esta emisora amiga? Podría, pero no vino nadie. ¿Tu casa? Bueno, pero igual hacé como que van a venir. Vino la señora operadora que ahora, vamos a empezar a tutear. Ahora, en un ratito la vamos a presentar porque, mirá, los nombrás y sí, empiezan a llegar. La soy producción mago, siempre mago. Llega como 3 horas antes de que termine el programa. Empieza. No, casi siempre, no, casi 55 minutos antes de que termine el programa llegan, porque no llegan ni 5. Pero igual lo que vos no sabés es que ellos durante toda la semana trabajan preparando este programa y que nosotros tan gentilmente venimos y hacemos todos los jueves a las 21 horas. Sí, bueno, hoy me siento como Cacho Fontana, estoy. Johnny W, quien torcida. Les habla, Michelle Torino, quien habla detrás de Johnny W. Arriba. Nuestro productor, Xavieriño, ¿cómo es? Ayrto. Vino menino hoy. Vino menino, más menino que nunca. Sí, vino. Está escondido. Y un... ¿Cómo está se dice? La flamante incorporación de la copa derramada, la señora María Concepción César, que está en los controles, nombre patrio sí los hay. ¿Concepción? Concepción. ¿Cuántas Concepción conoces? Concepción es un nombre que se va a poner de moda, como se puso de vuelta, ponele Francisco, viste que ahora se llaman Pedro, todo Vicente vuelve. Le ponen. Todo vuelve. Pero no escuché a ninguno que le ponga por ahí un José María. Ya, ¿a quién? A un chico hoy. O ¿vale? A una chica, le pones María José. No, y hay chicas también que se llaman José María. El nombre de José María está buenísimo para el que no quiere conocer el sexo de la criatura, porque se lo das vuelta y ya tenés sí. al otro. O también es para que por ahí agarre y ese es el momento que tiene la tarjeta media limpita y dice, vamos a comprar las cosas de la pieza del nene o de la nena. ¿Y qué hacemos? Y ponerle José María y pintarla de blanco. Si es varón o es mujer, le va a servir el nombre y le va a servir la pieza, carajo. Y le pones una cintita celeste o rosa después, hay meses después. Eso se la pegás, se la pegás con la posibilidad de poder sacarla, que sea como una como de recambio. ¿Es culpa de French y Beruti que los varones tengan el color celeste como insignia de lo masculino y las nenas de rosa como lo femenino? A mí me dan gay. ¿Culpa de quién? A mí me dan gay, Johnny. Los nenes, no. Me dan gay Rómulo y Beruti, porque son como... No empecemos a... No, pero ¿sabes cómo los veo? Como una pareja, ponerle como si vieran Mahler, que quisieron agarrar y quisieron hacer algo, y son puntillosos, porque el gay es puntilloso. ¿Sabés qué me gustaría que... ya sabemos que la comunidad gay ya no está tan a favor tuyo. No quiero que French y Beruti, o sea, los seguidores de French y Beruti, que en el Facebook tienen como 2 millones... Sí, y hasta una calle tienen. Sí, te empiecen a... ¿A qué? Y que no nos escuchen, que no dejen de sintonizar. Buenas noches. Buenas noches. Bienvenido. ¿Cuánto hace que no lo escuchaba? Le digo la verdad, lo veo mucho mejor que la última vez que lo vi. Pero peor que la próxima. Pero peor... lo escucho horrible, dijo. No, lo escucho muy bien, pero digo, lo veo mucho mejor que la última vez que lo vi, pero creo que lo voy a ver peor la próxima vez que lo vea. No sé, lo veo como en el medio de eso, como que viene bien, levantando. Me voy. No, espere. Está en una transición interesante. Le damos la bienvenida a nuestro colaborador de producción, porque el jefe de producción no vino nunca. Más. No vino no, más. Cobró una vez y no vino más. La última vez que supimos de él estaba tuiteando desde Bahamas. ¿Tuiteando? Sí. Qué loco. Él antes tiene se mandaba... Twitter. Claro, él no usa mensajes. Hace de pajarito. Pajaritos a bailar la colita. Antes nos mandábamos cartas, nos mandábamos postales. Ahora nos mandamos Twitter. No, pero en el Twitter uno pone lo que se le canta a uno, lo que le pasa a uno en el momento. ¿Y qué? ¿Como un psicólogo permanente que uno tiene? ¿Cómo es? No. Uno descarga todo el tiempo. No hay necesidad de escuchar a nadie. Ah, ¿ese es el motivo? Claro, es una maravilla. Una maravilla. Y dime una cosa, ustedes cobraron bien todo, o sea, cerraron bien todo el tema este, porque nosotros pensamos seguir por lo menos hasta diciembre y no sabemos si el costo, si hay plata, ¿no? Para esto. En realidad nosotros seguimos viniendo porque todavía no llegó ningún cheque. Lo estamos esperando a ir todo acá. Ah, ¿dimos todavía cheques acá? No, nosotros no recibimos ningún cheque. ¿Usted o nosotros? El cheque vaca estamos otorgando. ¿Sabés cuál es el cheque vaca? ¿Cuál? El que cuando lo mirás haces... Ahora me explico algunas cosas. Sí, sobre todo de él. Sí. Sobre todo de mí, que antes tuve de... un día menos en la historia de mi vida. Y uno va perdiendo el tiempo. Durmió. Sí. Ayer fue un día menos en mi vida. No lo puedo contar. Uno... Pero entonces, ¿cuál es la noticia? Es la no noticia. No, es una noticia. Amenaza con algo que no puede, o sea, no sigue más que eso. Tengo un día menos y quiero ver a quién se lo exijo para recuperarlo. Quiero recuperar ese día. Porque no fue culpa mía. Estuvo bien, Javier, porque vos cuando él te dijo tuve un día menos, vos le dijiste contá. Claro. Y no puede contar. Si no, no le puedo contar. O sea, fue como que se murió un día. Entonces, French y Beruti tenían razón. ¿Qué? ¿Sobre los colores? Cintitas, claro. ¿Por qué tenían razón? Y porque las mamás en esa época no podían distinguir si era nene o nena. Pero por eso lo envolvían de color. Pero se le levantaba el pañal y se veía. ¿Pero sabés lo que es desenvolver un pañal de esos que no son descartables? Claro, porque tiene 75 metros de vuelta. Y aparte lo vendaban todo, porque cuando eran chiquititos, para que no se le jodiera la columna, no sé qué, lo hacían como un matambre, lo enmendaban hasta acá, hasta el cuello. Y ahí te das cuenta de la sociedad, el país totalmente machista en el que vivimos. Ah, yo pensé que eran porque dos no entregaban cintitas rosas. Entregaban cintitas había celestes. Había faltante de cintita rosa. Entonces, porque era machista. A mí me engañaron. ¿Cómo? Me dijeron que no eran ni celeste ni blanca, eran rojas y azules. Mentira. ¿En ese momento? Mentira. No, ¿quién se lo dijo? El Bambino Veira. La gente del Barça. Claro, o se lo habrá dicho el Pepe Sanfilippo. Sí, hoy vamos a estar analizando nuestra historia desde quizás puntos donde no habíamos entrado antes y donde va a estar bueno Buenos Aires. El punto G, vamos a ir al punto G de nuestra historia. Al punto G de nuestra historia vamos a empezar a ver cuáles son los rumores que siempre tuvimos de nuestra historia y que nadie se anima a contar. Sí, porque Felipe Piña te sale y te cuenta, por ejemplo, cosas... Detalle de la historia, de las batallas, de los tipos. Ese día era mulato. Escucha, ese día estaban comiendo pollo ahumado. ¿Y cómo sabe el tipo? Que aparte, ¿qué le suma la historia lo que comían los tipos? Porque la patente del pollo ahumado la tiene la familia Rivadavia, por eso sabe. Ojo que, la patente de los pollos tiene todos los cuadernos y hoja y carpeta que tienen en los colegios. Sociedad machista, por otra de las cosas. Sí. No, pero ¿alguno recuerda sí. algún prócer mujer? No, eran siempre las mujeres. De, por ejemplo... Sí, pero Rosario... Mariquita. Rosario Peñalosa. No, esa no sé quién es. ¿Quién es? Peñalosa es de las madres de las abuelas. No. ¿Quién es? Rosario Vera Peñalosa. No es de las abuelas. Era la mujer de alguien, seguro. De los vinos. ¿Te acuerdas que había unos vinos? ¿Quién era Rosario Vera Peñalosa? Pará que estoy pensando. Pará, buscarlo en internet, escuchame. ¿Quién más se me ocurre? No sé. ¿Pero qué? Mariquita Sánchez de Thompson. ¿Pero qué? ¿Iban a pelear? Habilites el micrófono, ¿iban a pelear? Por favor. ¿La mujer no iban a pelear? Momento, el 4. Momento que tenemos a la... El 4. A la operadora dirigiéndose. Ese. Ahí está. No era Remedio ese. No, no era ese. Yo no la escucho. No era ese. No estaba abierta la programación. A ver ahora. Ayúdela. A ver ahí. Ahí está. Sí. Bienvenida María Concepción César. Qué raro escuchar una voz femenina en este programa. La verdad que a la noche acá mucha tortilla, le digo la verdad, comemos mucha tortilla. No nos quiere ni mamá. Sí, bueno, ¿recuerda alguna mujer? No. Patria. No, Remedios de Escalada que era mujer de mujer de... Y la Remedio mujer de San Escalada. Martín, la mujer de San Martín también. Sí, Remedio de Escalada. No decís que Remedio de Escalada de San Martín, la confundí con Talleres de Remedio de Escalada. No, al toque. No. Pero perdóname, aparte las mujeres lo que hacían era, por ejemplo, coser la bandera. Ahí empieza el machismo, ¿me entendés? No, ahí tenés un tipo que es inútil. ¿Cuál? Pero que el tipo no tiene por coser. Qué coser. Claro, hacé la bandera ya cosida. Si sos tan macho, ¿por qué no vas y te pinchás los dedos y te pones a coser? ¿Vos estás a favor de qué? ¿Del movimiento femenino momento? Yo soy un feminista reivindicado. Pero escuchame una cosa. Para que mujeres... llegó un coreuta. ¿Sí? Sí, escucha. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Ahí estamos al borde de acoplar. ¿Por qué? Las mujeres esas lo que hacían era... Ah, por la puerta. Cierra apoyar la puerta. A los tipos. Se escucha, ¿eh? No merece llamarse mujer. Decí otra palabra. Sigamos hablando así que te canta otra cosa, Dani. No, bueno, es el machismo fundamentalista de la patria argentina que nadie puede recordar una patriota mujer. Sí, pero así todo, recuerdo que cuando el creador de la bandera, el general Belgrano... Es la bandera de la patria mía. Cruzando el Paraná, se empieza... A caballo. A caballo. Empieza al caballo, le llegaba a caerse el agua más arriba... ¿Cómo pretenden que yo, que lo críe de potrillo? Sí, bueno, y en ese momento uno se dio cuenta que el caballo se dio vuelta y le empezó a pegar cabezazos al jinete patrio, jinete si los hay, la cabeza del caballo daba jinete contra la... Jinete de la patria, altivo y rudo. Y ahí nace el jinete sin cabezas también. Sin cabezas porque ya no estaba vivo el fotógrafo, era... No, porque nació después. Se me mezcló mucho la historia, no sé, no la tengo muy bien clara. Lo que pasa que la musicalización, te agradecemos mucho, María Concepción César, con esta musicalización en vivo que nos has hecho. Están participando esta noche del programa los alumnos de la Escuela Vocal General San Martín del partido de Merlo. Es un gusto para nosotros compartir con ustedes este momento. Johnny, te presento. Sí, yo al soy director. El director de estos chicos, José, con capacidades Miguel. Diferentes, ¿verdad? Buenas noches, sí. Señor director. Hay chicos que estiran la mano y, por ejemplo, en el tren le roban la billetera a un tipo que está a 3 metros. Sí, yo el otro día, bueno, pasando por el lugar, no lo encontraba y en un momento me doy cuenta que era más o menos por ahí porque había chicos en la ruta que se ve que participaban del coro este. Sí, nosotros recuperamos niños con problemas. Sí. Pero déjeme que le termine de contar. Y me di cuenta que era por ahí porque había uno que estaba de espalda y paró el colectivo. Porque tenía como los bracitos así como para atrás y para los colectivos al revés, ¿no? Entonces ahí dije, estos chicos deben ser chicos del coro. Y ahí me acerco al lugar y bueno, lo conozco a Antonio y lo invito a que esta noche participe y que Johnny a lo mejor tenga alguna pregunta para hacer. Un gusto. Sí, buenas noches, Antonio. Quiero saber con qué es lo que se identifican los chicos coreutas, cuáles son las canciones que básicamente piden para arrancar. Comúnmente piden cantar canciones de carajo, de la Bersuit. Buenas canciones, canciones del carajo. No, y nosotros, son canciones del carajo. Y nosotros lentamente, sí. Qué buenas Bersuit. Hemos ido haciendo arreglos también. ¿Arreglos? Arreglos, corales, obviamente, para que los chicos, ¿no es cierto? Nosotros integramos chicos con problemas. ¿Cuál es la cantidad de chicos con problemas que hay aproximadamente trabajando bajo su ala? El 112% de los chicos tienen problemas, porque sí. Falta un 12% que está haciendo las pruebas. Igual, Antonio, aclaremos que los chicos no son chicos menores, sino que son personas que no han desarrollado su psiquis normalmente y se comportan como chicos. Entonces el trabajo de ustedes es doblemente valorable, porque están tratando con personas que se creen que son chicos. No son chicos. Aparte tenemos varias divisiones, Michelle. Es un gusto estar acá con y vos. Para mí también que hayas venido, porque realmente que pensamos que era muy valorable. Y hayas colaborado con 2 pesos para el coro, nosotros no. Sí. Nos gustó mucho, porque sí, comúnmente pero cuando los chicos tratan de parar a un taxista, por ejemplo, sí, los atropella. Sí, pero igual usted quiero aclararte que los 2 pesos no te los pude dejar, porque por una cuestión legal, mi asociación no permite que hagamos donaciones fuera de lo que es el ámbito de la capital federal. Así que los traje de vuelta. Nos podés hacer llegar un cheque. O te mando los 2 pesos de gamulina, otro día que nos veamos. Si nosotros vamos de alguna manera, ¿no? Como para que los chicos se vayan integrando, que no son chicos como es él, por ejemplo, ahora estamos armando el coro de enanos. ¿No trajo a ninguno de los integrantes del coro que por ahí puedan llegar a hacer alguna canción? No, los acostamos temprano. Sí. Veo que han venido en un micro escolar, así que los chicos por ahí estarán dentro del micro. Podemos ir y buscar alguno para que venga y cante no algo. No son de darse por mucho, usted, pero tal vez si me dan tiempo. Bueno, sí, este programa, ¿va hasta qué hora? Hasta las 12 de la noche. Muy buena su pregunta, porque tenemos que decir que la Copa Derramada va de 21 a 24 todos los jueves acá por FM Moreno. Que los teléfonos para comunicarse pueden mandar un mensaje al 1561-540359. O si no, llamarnos al 466-6559. El agradecimiento porque Antonio... Mirá. ¿Qué? Mirá cómo funciona el micrófono. A ver. Habilita el micrófono. Muy bien. La tengo cagando, porque es Mino. Anda a coserle. Buenas noches. ¡Minino! ¿Cómo están? ¿Cómo le va? ¿Este vino en el micro con usted, Antonio? No. Este es el verdadero menino igual. Este es el verdadero menino. ¿Cómo le va, menino? Muy bien, ¿y ustedes? Muy bien, la verdad que no lo veo, pero le siento el perfume y realmente me atrae. Con tantas ganas que iría y le daría un abrazo. Sí, yo le siento el perfume a este vino que no está tan rico como esperaba. El perfume de hoy es el Paloma Picasso, ¿le gusta? ¿Usted se puso Paloma Picasso, menino? Sí. ¿Y es de hombre o de mujer ese? Bueno. ¿Paloma Picasso? De mujer. Bueno, por eso, no quería que lo aclare, así que lea los mensajes, menino, gracias. Tenemos el primer mensaje y vamos a aprovechar para mandarle un gran saludo al señor Mariano Thompson. Sí. Ausente por cumpleaños, feliz que cumpleaños. ¿Tenemos el coro? Igual se acordó él y yo siempre sospeché de que eran pareja. Y mira, mandó. ¿Qué mandó? El señor Víctor Castro le envía también un saludo grande. Ah, ¿por intermedio de la copa? Exacto. Bueno, qué lindo. Muy lindo, muy lindo. Después le vamos a hacer un regalo especial. El feliz cumpleaños cantado. Ya sí. Lo mandamos, allá está yendo a la dirección donde sí, son sí, los festejos. Y también tenemos... le vamos a mandar a mi Nino dentro de una torta gigante para que le salga en la casa vestido de las que venden los chocolatines en los cines. No está malo el mensaje cantado, ¿no? Esa? Con el SMS. Chocolatineras de los cines. El SMS mató a la industria. El mensaje de texto mató a la industria del mensaje cantado. No, ya te lo digo. Yo te puedo decir una cosa. Uno no puede, cuando la otra persona cumple año, mandarle un mensaje de texto. Lo menos que uno puede hacer es llamarlo. A mí una vez mi jefe me mandó un mensaje cantado diciendo: estás despedido. Y la pasé bien. ¿Y cuántas veces te la cantan? 3. Pero en el medio te dice: era mentira. Y yo me quedo más flojo. Y la tercera te dice: no, es verdad. Dale un mensaje, mini. Bueno, tenemos otro mensaje más de Mariana que dice: ¿de qué están hablando? No sé. ¿Quién dice? Mariana. Mariana, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de el 25 de mayo. Sí, patriotas mujeres. El nacimiento de la patria, si hubo mujeres. Patria machista, sí, si las hay. Si las hay. Creada por las propias mujeres del momento. Porque sí. Mariquita Thompson le lavaba hasta las medias. ¿Con quién estaba? ¿Mariquita Thompson? Sí. Con Thompson y Wheeler. No, estaba el Thompson, el marido. Se puso la... Era el nombre de casada. No. Entonces, Remedio Escalada, ¿con quién estaba? Con San Martín. A ese le lavaba las medias. Claro. Porque yo tengo algunos detalles que Piña no devela. ¿Usted sabía que Sarmiento se la quiso levantar a Mariquita Sánchez? No, dice que Sarmiento... ¿Ves? Ya te tiraron. En un ratito más vamos a tener una persona que se dedicó exclusivamente a descubrir... Cosas que no se habían hablado. La historia argentina, la verdadera historia argentina. Cosas que no se habían hablado. Le agradecemos a Antonio que acaba de traer a uno de los chicos para que nos cante algo, no sé si algo relacionado a esta fiesta patria, a lo mejor. Sí. Bueno, lo acercado a Miguelito, qué coincidencia, ¿no? Miguel se llama como mí. Buenas noches. Que soy el director. En este momento Miguel, estamos haciendo... Soy Miguelito y quiero saludar a todos los oyentes. Pero usted me dijo que trabajaba con problemas, pero pensé que era problema de otra cosa, que era problemas de... Somos diferentes, vos y yo. ¿Vos creen que somos diferentes? Sí, Miguel, la verdad que sí son diferentes, pero tampoco importa mucho. Bueno, importa demasiado. Cantemos. ¿A dónde va? Cantemos. ¿A dónde va? Al micro. ¿De nuevo? Un saludo a todos los oyentes. Lo vendo al micro. Che. Gracias, Miguelito. Y se va. Consigna del día de la fecha, porque me... Trae el secador para sacarme con el sacame toda esta boda con el secador. Llamá al productor. Brasilero. Arrancamos así. Brasilero, bueno. Venía a traer el secador y sacame la baba del estudio, yo no sigo así. Consigna del día de la fecha, como aprovechando la semana en la que más argentinos nos sentimos. En la única semana que nos sentimos argentinos en la vida, sí, que tiene que ver con el 25 de mayo, y cuando empieza la Copa América y barra o el Mundial. Sí. O juegan los Pumas y cantan en himnos abrazados, porque ahí es donde yo me siento argentino. Estoy absolutamente en desacuerdo con lo que dice Johnny. ¿En qué parte? En 99%. ¿Un porcentaje? Un 99%. ¿Cuál es el 1%? No, que hay un resurgimiento de la argentinidad. Para mí es el 3%, no, discúlpeme. Para mí es el 3%. Pero no de la mujer femenina, de la mujer patriota. Sí, pero lo que pasa es que son diferentes tiempos. Y cada vez hay más mujeres patriotas, cada vez hay más mujeres que militan en los movimientos sociales, que llevan adelante movimientos sociales. Te hacen los guisos. Sí, en realidad creo que han empezado ellas con todo este movimiento social. No creo que... El hombre siempre estuvo como muy relacionado al trabajo, y la mujer estuvo más relacionada a lo social. Me parece que la mujer tiene una sensibilidad hacia lo social que el hombre no la puede desarrollar. ¿Mujeres? No la puede desarrollar porque se ocupa de por ahí de tratar de conseguir la plata para la vivienda, para poder... No, pasa que después de semejante crisis económica y social, sí, la mujer tuvo que salir a cambiar la situación. Sí. Y no te olvides que ha habido muchos, y hay muchos hogares que son mantenidos por las mujeres. Que a mí no me gustaría vivir. ¿Por qué? Porque ¿Por qué te no? mete mucha verdura, te mete... No te dan alimentación, carne. Por sí. la alimentación no me gustaría vivir. Porque el hombre, cuando maneja la economía del hogar... Hace asado. Claro, va a la carnicería, se compra un cerdito. La cuando milanesa la mujer, de soja. Claro, la mujer maneja la economía del hogar. Se te hace una chuleta con arena que te la empana, te la pasa 6 veces para que sea bien gorda. Tiene otra forma de ocuparse. Chocha, está la operadora. Está no, chocha. Pero es cierto, es cierto. El hombre tiene una cosa como más asquerosa para manejar la plata. Sí, mira, es como cuando vas a un supermercado, sí, y ves como el tipo con el changuito va por, sí, el supermercado. ¿Por y la mina va? Obviamente le va sacando cosas, porque compramos pelotudeces. Sí, el hombre es de comprar muchas cosas. Ah, mirá lo que encontré. Sí, me voy a llevar uno de estos, dice el, sí, tipo. No se sabe bien qué es, pero se va a llevar. Paté, ¿eh?, de faisán. Sí. No, el hombre cuando va al supermercado, ¿cuál es la primer góndola para vos que va? A la del vino. Mensajes de nuestros patriotas oyentes de la República de Moreno. ¿Quién sería? Tenemos un mensaje del señor Víctor Castro que dice que tiene enyesada la manito y pregunta si se puede anotar con la mano que no tiene enyesada en el coro de Antonio. Sí, sí, está totalmente admitido. Tiene problemas. No, pero con mano enyesada, para mí, Antonio, yo no vi todo el micro, pero por lo que vi que están los vidrios empañados. Es delegado, es delegado. Sí, el que vino era el mejorcito, le digo. Por lo que vi. Digo. Ustedes, la capacidad esa que ellos tienen para poder desarrollar el canto, su voz. Silencio. Más mensajes. Tenemos otro mensaje que dice: hola, soy Claudio de Mariló, empleado municipal, y en esta semana de mayo esperamos libertarnos de 16 años de colonialismo. West o Campo. West o Campo. ¿Cuál de los dos? El que me lo escribe, que se defina, que elija si West o Campo. No sabemos, pero si hace 16 no, años... No, West o Ferraro, te dice. Está todo pintado, las, pero casas, este es pintadas. Este es el nombre de él, me parece. West o Campo. No sé, pero todas las pintadas... Me enojaste por algo. Sí, me están poniendo West no o Ferraro. Ahora sí. Y el que pinta no sabe a quién definir. Definímelo, que yo con una pintada, yo al pena veo una buena pintada, voy y voto. Claro, lo que pasa es que el tipo por ahí todavía no arregló para, claro, quién trabaja. Claro, está con los dos. No arregló para quién trabaja. Por ahí está con los dos. De todos modos, después de 16 años ya tenemos tiempo para dejarnos la barba así de larga y hacer una revolución. Che, patriotas argentinos, no, le pone, mándenos a nuestros mensajes si tienen ganas de mandar eso. Patriotas argentinas, si se acuerdan de alguna mujer patriota argentina, que la verdad que yo no recuerdo ninguna. Juana Zurduy, ahí tenés una patriota. ¿De qué año? Lita de Lázari, ahí tenés dos. De la patria rancia, ¿no? Y lo que estamos buscando, imaginándonos, ¿cuál es el símbolo patrio de la argentinidad? Sacamos a Maradona, lo eliminamos a Maradona, no me manden a Maradona, porque es uruguayo, así que mándenos el símbolo patrio de nuestra argentinidad. ¿Quién sería? Maradona es de Fiorito, no es uruguayo. Fiorito es en Loma de Zamora, no es Pocitos. Está lleno de Pocitos para llegar a Fiorito. Pero otra no... parte de la historia que vos no conoces, y gracias... Oh, otra de las cosas que también me han comentado son... Vamos a tanda. Pero no me dejan decir nada. Pero no mirás para allá. ¡Corred! Estás escuchando... La Copa Derramada. Por FM Moreno. Estación de diversión. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Estamos en comunicación con Cristian Alarcón. Esos son los más translocales del mundo. Viven pensando en Perú, viven pensando en la casa que se van a hacer allá. Hay una relación que no se quiebra con los años. Cualquier nación latinoamericano. De China hasta Puerto Rico, cargamos el mismo patrón. No nos olvidemos que a Sendero lo derrota los campesinos del BRA, del Valle del Río Apurímac y Ene, armados también por el propio Estado, pero sobre todo con armas que le facilitó el narcotráfico. Todos los viernes de 19 a 22 horas. Una radio alternativa se hace. FM Moreno construye. Asociate a FM Moreno. Envíanos un mail a socios@fmmoreno.com.ar o comunicate al 466-6559. Tirar para el mismo lado, tirar para el mismo lado. Mucho más fácil sería. Ya sos oyente. Ahora, hacete socio. Para informarte nunca es tarde. ¿Y alcanza la asignación familiar para encontrar respuestas a esta extensa deuda que usted menciona? Yo soy de lenguajes prácticos. Quiero decir con esto que si un chico de un año, dos años y medio, necesita aproximadamente 6 pañales diarios, eso cuesta 235 pesos. No sé si contesta su pregunta. Porque siempre hay tiempo para cambiar las cosas. Nunca es tarde. Lunes a viernes, de 14 a 16, por tu estación de información. Zúmbido, la mosca en el plato servido. Periódico del Oeste, sumando voces a la práctica democrática. En este número, Gatillo fácil e impunidad, entrevista con María del Carmen Verdú. Ni un pibe menos, analizamos la propuesta sobre la baja de edad de imputabilidad. Un año más de la FLIO, la Feria del Libro Independiente del Oeste vuelve a Edo. Hip Hop del Oeste, entrevista a Mustafa Yoda. Porque la información es un derecho de y para todos y todas. Lo podés adquirir en FM Moreno, Saavedra 81. Zumbido, la mosca en el plato servido. Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2. Probando. ¿Todo listo? Dale, vamos. Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación. ¿Sabés que ahí encontraste, Le diste en el clavo. ¿Te di un clavo? No, le diste en el clavo. ¿Cómo le di un clavo? Patriotas Mujeres Las Leonas. Pero eso es actual. No la tenés en el... Cuando, por ejemplo, pasás por el centro. Otra cosa que vi, que en el centro están los monumentos de todas estas personas, de estos patriotas. Sí. Vivían poco tiempo. Sí, además. Se morían a los 30 y pico de años y no se morían por la guerra, Se morían por otra cosa. Yo ponerle, había uno que yo tengo historia de que cómo fueron falleciendo cada uno. Si querés, después cuando venga el historiador, sí, le voy a preguntar si son preguntar. Reales o son mitos. Sí. Pero te digo uno solo, por ejemplo, Bartolomé Mitre. Sí. Lo pisó el tren. ¿Y qué tren? Y dicen, El Sarmiento, boludo. Escúchame, dicen que el tipo. Bueno, periodista en el clavo, por ahí las leonas sean patriotas en un futuro. Ahí está, lo mató un clavo. No, ¿a quién? Un tren, a Mitre. Por eso, porque vos antes habías dicho, diste en el clavo, y digo, ¿por qué estoy hablando de Mitre? Ahora me di cuenta, porque lo mató un clavo. ¿En un clavo? ¿Un clavo o un esclavo? Un esclavo. Pues no sé. Yo pensé que era esclavo porque ya lo habían tirado. Bien, y estamos analizando las figuras que representan la argentinidad, porque San Martín, digamos, ¿qué hizo San Martín? Cruzó los Andes. Y yo sabía la cantidad de veces que crucé los Andes. Con un caballo que arrancó blanco y llegó medio tiznadito. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué esas cosas? ¿Quién las dijo? ¿Quién las contó? Y eso los reporteros de la época. ¿Qué? En esa época había periodistas que viajaban, ponerle como Héctor Ricardo García viajó a los Andes. Sí, era un cerdo oficialista, era Héctor Javier García, justo que lo nombras. Pero, por ejemplo, los que viajaban con San Martín, ¿eran SM? Porque viste que era ponerle el oficialismo, acá. Los que viajamos eran todos, los periodistas estos son todos SM, decían. No, eran de la Logia Lautaro. La Logia Lautaro, lo que te iba a preguntar es esto, San Martín, en realidad, hoy, ¿no? ¿Cuál sería la proeza de San Martín para liberarnos si existiéramos, si hoy tuviéramos un San Martín? ¿Cuál es nuestra liberación para vos? Y cruza General Paz para y mí. No firmar el ALCA. No firmar el acta. El ALCA. No firmar el ALCA es como haber cruzado los Andes. Claro. Para mí, hoy, el cruce de los Andes es cruzar General Paz o una autopista caminando, no por los puentes. ¿Pero cuántas veces se te quedó el auto, viniste medio empedado y te caminaste la autopista? Y sos sanmartiniano, en ese momento sos un patriota. ¿Sabes que sí? ¿Sabes que sí? Pasó un botellero y le agarré el caballo y salí con el caballo como San Martín. Se me murió a los 20 metros porque viste que el botellero tiene mal comido al caballo. No aguanta mucho el caballo del botellero. O sea, a medida que lo va cargando, vos te das cuenta que lo va a terminar llevando él el carro. Ajá. ¿San Martín eligió a la gente para ir o había un ejército que él fue y tomó y salió hacia el cruce de los Andes? No, eligió. Él buscó a los jugadores. Iba buscando a los jugadores. Mirá qué te parece, estamos por ir para el lado de Chile. Ah, iba y los Viña convencí. Del Mar se pone lindo. Sí. Y sí. Ahí, bueno, fueron convenciendo gente y... Sí, algunos le decían... En general la gente no tenía mucho para hacer. Claro. Y mucha gente se recontracagaba de hambre. Claro. Entonces, bueno, si vamos a morfar. Morfa. Vamos a pasar un poco más de frío allá. Y acá también. Y aparte dice, ¿quién te quita la abuela? Nos vamos a Chile. Claro, vamos a conocer. Vamos para Chile. Sí, claro. Sí. Che, figuras que representen la argentinidad, entonces vamos a ir tirando. ¿Por qué? Esa sería la consigna para nuestros oyentes. La consigna sería, que deberías contestar. Tenemos vos. Que sacar el sol de la bandera, porque sí. El sol es guerra, el sol es caca. El sol es pupa. Sí, el sol es caca, el sol es guerra. Es belicoso. Ahora pasa que todas las banderas oficiales, todas. Sí, todas. Todas, ¿eh? Todas. Las que están autorizadas por los ministerios y demás, tienen que tener sol. Y sí, porque somos quilomberos. Perdóname, hubo un momento que se lo habían sacado. Y me parece que el sol representó el que volvemos a dar batalla, pero no batalla bélica, sino nos volvimos a poner de pie, ¿me entendés? Y el sol brilla en mi pecho, brilla en mi bandera. Qué lindo. Pero de verdad, siento eso, que fue un símbolo el sol. No lo saquemos el sol. Saquemos al sol, porque si no nos quedamos sin consigna. Saquemos el sol. Para mí el sol no tiene que estar. Hipotéticamente, sí, sacando el sol. Ponele. La foto de quién o de qué pondríamos, porque por ahí alguno dice, y yo pondría el mate. ¿En la bandera? Claro. Sería más berreta. Un símbolo del argentino. Una síndor, ponele, boludo. Un dulce de leche, ¿eh? Todo pegoteado. Aparte lo pintás de marrón, el mate con el celeste, sí. Con el blanco. No, pero aparte, sí. Perdóname, la gente que no nos conoce tiene que saber que esa es la bandera argentina. Y hasta que descubren que eso es un mate, pasaron a otra. Dicen El Salvador, dice, y sigue. Sí, porque encima tenemos, la bandera nuestra se parece a la de 18 países. No, es única. El Salvador, el Honduras. Es único. Honduras. Sí. Pero si entre esos dos países no juntan ni la matanza nuestra, no se parecen a nada nuestro. Mensaje, que las líneas están calientes. Parece que este tema moviliza muchísimo a la gente. El sol. Sí. Tenemos más mensajes. Hay un mensaje que dice Mariano Federico West Ocampo. Mariano Federico West Ocampo. Cuando dicen West Ocampo es que West Eso es Ocampo. Quería que se acabe el nombre y el apellido completo de este señor que decíamos recién. Que quería que se acabe la monarquía, que se acabe el reino de West Ocampo. Oeste. Sería Oeste Ocampo traducido, ¿no? Entonces no hay que ponerlo como símbolo en la bandera. Igual me parece que el tipo de nombre que tiene lo hace de la oligarquía, para mí. Porque son muchos nombres, como... cuando me suena muy largo el nombre, me suena como a la soja. Pero aparte definite, o te llamás Wes o te llamás Campo, porque es Wes o Campo, elegí uno de los dos. Sí, no tenemos coincide. Otro mensaje que proponen a la Chacha como mujer representativa. La Chacha. Mujer patriota con las empanadas. Típica representación del argentino oligárquico y del indio dominado, ¿no? Sí, la Chacha. Es cierto. Sabe que tenés verdad. Y tenemos un mensaje más que dice que Rosario Vera Peñalosa no era nacida en Argentina. Y la de Morón. Y Juana Zurduy tampoco era boliviana, acá me dice Wikipedia. Pero, y un montón de gente que se vino a quejar de pero que... se casó con un jujeño. Sí. Sí, porque son muy parecidos. Por adopción. Y los chicos no se sabía si eran bolivianos o eran jujeños, porque son muy parecidos. Y una de las cosas que acá estamos echando por tierra es que en realidad no solamente no hubo mujeres patriotas, sino que hasta tenían falsa identidad. Porque yo, para mí, si San Martín sabía que era bolita, no le daba ni bola. Porque San Martín, en ese momento, eran todavía mucho más... ¿A quién? A la mujer. Si la mujer no era bolita. Juana Zurduy no era la mujer de San Martín. ¡Ah! Estás jodiendo. Pero tengo un quilombo con los próceres, te digo la verdad. Tengo un quilombo, imagínate con las mujeres. Tenemos otro mensaje. Sí. Que pregunta si se olvidaron la música en la casa o solamente pueden charlar de un solo tema. ¿Qué música? Sí. Ponerle el himno. No. Trae el corauta. No, ponele música. Como un solo tema. Ponele música. ¿Qué te está reclamando? Música, no sé. ¿Qué te está reclamando? Podemos. No sé que me está reclamando. Ahora te pongo un long play. Ponele ese tema que dura 14 minutos. Si total, así nosotros acá tenemos para comer, tenemos para tomar vino, tenemos para charlar. En segundos volvemos porque viene César Cicciolini y va a estar el noticiero peronista. Vamos a tener noticiero de allá del Bicentenario, sí, de hace 200 años. Tuvimos a nuestro corresponsal allá en el Chaco. ¿En este momento? En el tenemos Chaco, defensor de animales, va a venir hoy. Tenemos informe acerca de los tarotistas, lo de las cucarachas que quedó hace un montón. Eso del 2009. Y mucho más. Música, maestro, y ahora volvemos. in duck time. Entre otras cosas, no sé con qué veníamos. Chicos, por favor, los auriculares en la cabeza. Ahora en un segundito vamos a estar hablando con Leo. Me quedaron un montón de cosas dando vuelta. ¿Qué es lo que me reclama? No pagamos ninguna boleta. Pagamos. No hemos pagado la factura. Decirle que es una tarjeta como común y corriente. Ah, ¿se trajo las tarjetas? No, esa tarjeta me la imprimieron a mí. Ah, te la imprimieron a vos, pero no está. Bueno, tenemos más patriotas que han llegado dando vuelta. Tengo mensajes. Qué quilombo que tengo en la cabeza. Porque bueno, tuve un día ¿pero menos. ¿Qué venía a hacer terapia acá? No, tuve un día menos y encima estoy sin tanque, estoy sin ¿estás bañarme. ¿Estás a media agua? ¿Estás no, a media agua? No, media agua no, me quedan dos gotitas. La vengo racionando. ¿Y cómo se regula eso? Y a la cadena tenés que apenas tocar el botón, hacer pss, sí. Pss. Y también tener la posibilidad de ir al pasto. No, yo cuando me quedo sin agua pongo la mano en el inodoro, pues yo tengo el que es planito y lo corro con la mano. Ah, corre. No. Lo que sea. Sí, o si rápido, no, de un golpe, de un tirón. Un golpe, viste, no tan sucio. Seco, un seco. Un golpe seco. Y si no, con la que destapa, lo vas destruyendo. Le vas dando con la sopapa. Te queda igual, te queda un poco el agua, te queda un poco. Pero un día vas a tener agua. Un día vas a tener agua. Y decime una cosa, también es bueno cuando por ahí aprovechar que tirás el botón, te lavas las manos también y la cara. Yo a la mañana hago eso cuando tengo poca agua. Aprieto el botón, me lavo la cara, la mano y los dientes. Todo junto. Sí, hago de vuelta. Aprieto el botón, la mano, la cara y los dientes. Y así. Mientras vas orinando. Sí, bueno, hay veces que tengo muy dormido, se te mezcla. Sí, el aceite con el agua. ¿Tenemos entonces algún patriota? Sí, no tengo patriota, tengo un mensaje que dice... José Pampuro. No, dice que le cambiaría el sol a la bandera argentina por la bombonera. Cada uno le pone lo que quiere. Bueno, como significación de la Argentina. De enclave popular. Sí. De la bombonera. Acá habían mandado un mensaje también que le pondrían una estrella. También. En vez del sol, como más nocturna. Sí, es más nuestra. Buenas noches. Hola, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué hace, ruso? En comunicación con el mago Leo Merlín. ¿Qué cuenta? ¿Cómo le va? La verdad que me sorprendió, Leo, porque estábamos charlando y de repente apareció usted como una voz del más allá y me sorprendió. Pero la verdad es un honor y un gusto poder charlar con usted. Igualmente. Se lo escucha como inmerso no, en una interferencia. No, perdóname, estaba hablando con Arrabal. Hola, ¿qué tal, Arrabal? ¿Cómo le va? Ahí está. ¿Qué tal? ¿Cómo anda, Leo? Bien. ¿Todo en orden? ¿Qué estaba haciendo? Recién llegué a mi casa, esa es la realidad, y estaba preparándome la comida. ¿Estaba riendo, aparte? No. Déjeme que lo presente, Leo Merlín, conductor del programa Latido Americano, que se presenta acá en FM Moreno. ¿Los viernes a qué hora, Leo? Recuérdemelo. Los viernes a las 19, co-conductor, pues estoy con Martín Raffo y Daniela Devoto también. Co-conductor, co-co-co-conductor sería. Algo así. Co-co-co-co, ¿no? Algo así. Kikiriki. Póngale. ¿Y qué tiene para decirnos de esta fecha patria que hemos pasado, el 201 año, que me parece mucho más importante que el 200, porque el 200 llega a cualquiera? ¿Al 201 no? No tengo mucho para decirle. Nada, ¿no? No comí locro ni siquiera, así que... Lleva la patria tan adentro que no le sale. Yo tampoco, y el locro es algo fundamental para locro mí. Locro es asqueroso. Es una comida típica de esta época, las empanadas y el choripán. ¿Por qué no un guiso de mondongo nacional? No, el guiso de mondongo me parece una asquerosidad. Dígame una cosa, Leo. Bueno, son puntos de vista, usted sabe que en este momento la Argentina está en pleno debate. A mí me parece que los debates son siempre positivos, son siempre lindos, y bueno, el debate de mondongo, guiso de mondongo, claro, sí. O locro, me parece un debate que este país se debe. Si le tuviera que poner un equipo de fútbol al locro y al mondongo, ¿quién sería el locro y quién sería el mondongo? Y el locro sería Independiente. Ajá. No preguntemos por qué, porque se llama un quilombo barro. No, porque a mí me gusta. El locro le gusta. Independiente, me gusta el locro y tengo que hacer eso. Y tenga cuidado con lo que dice el mondongo. Señor Leo, podemos... ¿Espera que no dijo quién sería? Espere que falta el mondongo, que es una definición pero de... Pero estamos hablando del mondongo y del locro con un periodista de raza. Estamos hablando de la historia argentina, querido. Un tipo que está metido en el tema de la información internacional latinoamericana y bueno, sí, es un concepto interesante. No, está bien, pero me parece importante también este tipo de debates. Sí. Y no sé, el guiso de mondongo yo creo que sería un equipo de... De mierda. De ese, ¿cómo se llama? Olimpo. Un rejunte. Esa pelota cesto que se, algunos juegan en la escuela. Ah, la escuela libre de Coqui Raffo. No sé, pero hay una pelota que te llevan en un cesto. Ah, baloncesto. Baloncesto. Los murciélagos. Para mí el deporte nacional, el baloncesto. Pero que no es el básquet, ¿no? No, ni el campo. Que se juega con un fierro alto, sí, con aros de metal, sí, en lo que la pelota nunca se sabe cuándo entra ni cuándo sale. Y señoritas con el equipo de gimnasia apretado, dando pasitos sin caminar porque si no le cobran, y tirando una pelota pesadísima que les lastima el hombro. Bueno, al igual que el guiso mondongo, que a mí me gustaban lo de la esencia, ese juego me parecía por favor interesante en esa época. ¿Y por qué cree que le cambió tanto la tendencia con respecto al mondongo? La gente cambia. Dígame una cosa, usted el mondongo lo empieza... ¡Basta con el mondongo, por el amor de Dios! Estamos hablando con un periodista que tiene toda la información de lo que pasa en Latinoamérica y lo estamos desaprovechando. Por ejemplo, ¿qué otras comidas se comen en Latinoamérica? Feijoada, que es más o menos parecido, para mí es parecido a... Brasil no es Latinoamérica, perdón. Sí, perdóneme. Perdón. La verdad... Brasil es sí, como otro país. No, Brasil es otro continente. No, vos no podés decir eso. ¿Qué? No, vos no podés decir eso. Que sí o que no podemos decir. No, ¿cómo que no va? Dicir. Que feijoada es lo mismo que mondongo. No es como un locro, pero. No, es lo mismo. Pero más divertido. Sí, más. Leo, sí. ¿Podemos hacer un concurso de ping-pong de noticias a ver quién está más informado sobre Latinoamérica? Me agarran en un mal momento, pero diga, démosle. Recuerde la última noticia importante que a usted le llamó la atención. ¿Cuánto vale el kilo mondongo, por ejemplo? No sé cuánto vale el kilo mondongo, no como nunca mondongo. Viste, perdió ya. No, la última noticia importante de Latinoamérica, ¿cuál vendría a ser de esta semana, por ahí, o de la semana pasada? La noticia más importante, y el regreso de Manuel Zelaya a Honduras. Regreso de Manuel Zelaya a Honduras. Qué sombrero que tiene. Y, por ejemplo, ¿no le preocupa que hayan decretado emergencia ambiental en Colombia por los caracoles? ¿Es una competencia la que le hace? Sí, le estoy haciendo un desafío. Perdóneme, él tiró la de Zelaya, que es a nivel... Creo que a nivel mundial habrá salido esa noticia. ¿Y este le sale con los caracoles? Pero hay alto riesgo que representan caracoles gigantes en Colombia. No, porque... Espere, porque aquí llamamos gigantes. Muy grande. Muy grande, más grande que un caracol normal. Como Gulliver. Bueno, pero un caracol Gulliver. 4 centímetros gigante. Caracol, póngale como un Rottweiler, cachorro. O como una escalera. Y ahí está bien. O como una olla popular de mondón. Mire que las encuestas en Colombia, el primer tema de preocupación era el caracol y el segundo el narcotráfico. Bien, el problema es cómo solucionan las cosas en Colombia, ¿vio? Entonces... A los tiros. Lo cagaron a tiro al caracol. Sí, le pegaron un bombazo al caracol. Parte fácil de agarrar el caracol. Sí, sí, esperá y en un momento, chao. Si tenés toda, casi fácil una cuadra. Fácil de apuntarle, ¿no? ¿Cómo? Fácil de apuntarle. Sí. Y le da tiempo. Difícil de limpiar después, porque... No, lo revienta. Dime una cosa, Leo, ¿a qué así animal o insecto usted le tiene miedo y que en realidad por una cuestión hasta de tamaño no debería? La araña. ¿La araña peluda? Cualquier araña. ¿La chiquitita? Yo fui aracnofóbico muchos años y me curé. ¿De qué manera? Tenía sí o sí que vivir en una casa que estaba llena de arañas. Y ¿lo internaron en un lugar de arañas? ¿Cómo? ¿Lo internaron en un lugar de arañas? No, estaba viviendo en una casa que estaba así como... ¿No limpiaban? Y era una casa muy grande. Sí. Una casa enorme. Muy que alta. Había, ¿eh? Muy alta. Muy alta, y tenía como tres pisos, y había sido, también tenía como una fábrica abajo, estaba todo abandonada la casa. Sí. Y había vivido un señor muy grande en esa casa y se había ido cayendo, digamos. Era el tipo ¿El hombre? Ruso, era un ingeniero ruso. ¿Un ingeniero ruso que le gustaban las arañas? Que había hecho una casa a lo ruso, digamos. Sí, con poca plata. Al ingeniero ruso. No, pero ruso de Rusia, ¿eh? Ah, de la URSS. De antes de que fuera Unión Soviética. URSS. Y estaba llena de arañas. O sea, usted entiende que toda fobia se elimina con una sobredosis de lo que uno tiene fobia. Claro. Y es había dos opciones, digamos, o me curaba o me moría de un paro cardíaco, digamos, como que... Ah, pero eran muy extremas las dos opciones. Leo. Ah, bueno, pero eso fue así. Leo. Sí. Nos metemos en la consigna de este programa. ¿Estuvo escuchando o está en la calle? No, recién llegué, le dije. Ah, estábamos con la consigna que tiene que ver qué símbolo sería ¿Qué símbolo patrio tendremos que tener en la nueva bandera que estamos construyendo acá con la gente de la Copa de Ramada? Le sacamos el sol, Leo, ¿qué le ponemos? Sí, ¿qué persona o qué objeto podría ser? No, algo que represente la Argentina. Sí, o el choripán o, y o el chimichurri, digamos. Yo creo que son dos elementos fundamentales de la Argentina. ¿Y cómo lo dibujamos? ¿Qué tenemos que...? Landru tiene que venir a dibujar. El choripán es más fácil porque se podría hacer el celeste pan. ¿Un choripán, dice usted? Y en vez del blanco, poner ahí como el dibujo del choripán y el celeste como pan. Ah, claro, en el celeste pan, y en el medio, en el blanco, el chorizo. Exacto. Y pero va a parecer más un sándwich de un queso fresco, más que de... Y no, un pero no blanco. O sea, ¿cómo? Hacer un rojo. Ah, ¿le cambia el color al blanco? Y eso, o en el medio, en vez del sol, una latita de un así de esos de café, ¿vio? ¿Latita de café? No, latita no. ¿Usted toma café en latita? Un frasquito de café. ¿Un pocillo? Un frasco, los frascos usted, de café. Perdóneme con lo de la latita. ¿Usted está en su casa o abajo de una autopista viviendo? No, disculpe. Digo, pegado con cintascoch, un cartelcito a mano que diga chimichurri. Ah, eso es lindo. Está bien. ¿A usted le parece como para demostrar que somos una patria en crecimiento fuerte y viril, el chorizo no habría que ponerlo paradito? No, me parece que hay que incluir, digamos, no debería ser una cuestión de virilidad, sino incluir a todos. Bien. ¿Usted qué quiere, que dibujemos otras cosas referente a una dama, por ejemplo? No, para mí el choripán es unisex. O por ejemplo lo ponemos a Roberto Piazza. Y como persona, ya que estamos nombrando persona, acá le hablan de Roberto Piazza, no creo que entre como patriota, pero para usted, ¿qué persona podría ser? Acá mire, Alejandra nos manda, dice, Milagro Salas, las abuelas, las madres, porque estábamos hablando de las patriotas. Mirá, mujeres. Sí, pero es un póster, ¿cuántas son? Sí, son todas nuevas, digamos, sí. De la nueva era. Sí. Patriota de la nueva era, no recordamos una patriota del año 1800 o del año 1900. Y por porque allí. La cuestión de género era distinta. Y también, yo no pondría uno. ¿A quién pondría? Yo no pondría a una sola persona. Argentina del 86. Pues. Como, claro, la multitud me gusta mucho. Ah, toda la tribuna de Argentina 86. Por ejemplo. La de atrás del arco. Por ejemplo. O el cacerolazo. Por ejemplo. Sí, y dígame una cosa, en el caso del chorizo, ¿no lo podríamos suplantar por ahí por algún, por algún personaje, qué sé yo, algún héroe? Poner, no sé, a un héroe, le digo, qué sé yo. ¿Qué pasa, poner un héroe entre dos panes? Sí. A mí, yo si es por héroe, el Eternauta, es como... Y no se lo apropiaron, se lo apropiaron los kirchneristas, me parece. No, el Eternauta sigue siendo de todos los argentinos, está todo bien, que lo quieran tomar ahí, pero no. Pero igual el Eternauta era peronista. ¿Cómo? El Eternauta era peronista. No, el Eternauta no era peronista. Sí, pero veía bien, dirigía bien los ojos. El Eternauta era el Eternauta. Sí. Con 126 años, Juana de la Candelaria es la persona más vieja de Cuba. ¿Usted sabía eso, ya que está tan informado de Latinoamérica? Sí, nos carteamos mucho, hablamos mucho. Sí, ¿hace cuánto? ¿Eh? ¿Hace cuánto? Y hace como 30 años que charlamos, hablamos por teléfono. Para ella nada. Ella no se acuerda, ella igual, de lo que habla con usted. Porque tiene esa edad, pero apenas le cuelga, no sabe ni con quién habló. Bueno, pero se divide. Va, le pasa lo mismo que a usted. Sí, más o menos. Leo, lo aprovechamos como superproductor de esta radio, de esta gran radio que va creciendo, a pesar de que nosotros la intentamos voltear desde adentro. Lo sabemos. Para que comente cómo debería ser la Copa de Ramada, cuáles son los puntos altos y bajos de nuestro programa. Nos quedan 2 minutos para que se corte esta comunicación. Bien, los puntos altos, álgidos. Sí. Creo que son los momentos en los que hablan en serio. Creo que cuando hablan en serio realmente son los mejores momentos del programa. 2 horas y media. ¿Y para qué se prendió lo del mondongo entonces? Pero bueno... Pero en serio lo del mondongo, boludo. Dale, a mí me parece que cuando trabajan, hacen esos informes en profundidad, cuando esas investigaciones que ustedes realizan, me parece que son importantísimas. Es el programa de antes, ¿no? Sí, me parece que antes, en el momento en el que ustedes trabajan sobre la realidad, por ahí hay momentos tristes, momentos de angustiantes en algunos momentos, pero me parece que esos son los mejores momentos. A las 9 arrancamos nosotros. Los jueves. Hola. El programa nuestro es el que arranca a las 9. No, muy bien. Y los puntos bajos, que esto es lo que más me interesa. Se corta. Los puntos bajos del programa. Bueno, eso arranca más o menos 9 y 2 minutos, 9 y 3 minutos cuando termina la tanda. ¿El punto bajo? Sí. ¿Y hasta cara dura? No, pero nosotros vamos a las 9. Leo, ahí empieza el programa. ¿Usted no se estaba elogiando de otro programa? No estoy muy seguro. Pero no, sí. Estoy triste. Sí. Ahí, tipo. Pero me parece que el programa está bueno, ¿eh? O sea. Sí, se nota. ¿Podemos seguir? ¿Cómo? ¿Podemos seguir? Sí.

El gatito conco, el gatito cóndor. Es cóncavo. El gatito cóncavo. Sí, sí. El gatito coco manda que el símbolo de la Argentina debería ser Sergito y Pablito Joclender. Muy bueno. Ah, qué bonito. Otra que los Campanelli, en una familia se resume todo y se resume la argentinidad, que es. Solo Joclender, la Argentina representan. Tiene que ver un poco con la argentinidad, esto del hartazgo del ser dominante. Sí. Como... Eso mierda, lo mataron al lodo, lo metieron en un baúl. Bueno, pero es el hartazgo. No se comprobó. ¿No se comprobó? Es una revolución familiar. Hay quienes dicen que sí, y hay quienes dicen que no se sumaron la suficiente cantidad de pruebas como para demostrar que habían sido eso. Igualmente vos fíjate que hay casos... Lo que pasa es que el viejo estaba en una serie de historias, ¿no? Bastante de historias particulares, como... en un momento de la Argentina muy particular. Claro, sí, sí. Porque en realidad creo que los detienen en el 80 y pico, 80, 81. Sí, como el caso de Benzunce, que está parece sí, que es un asesinato. Parece, sí. Aparentemente a esta mujer la habrían matado. Sí. Aparentemente esa canilla sería una canilla asesina. La cagaron a pitutazo. Una canilla que te tira 5 balazos. Sí, pensaba que era una canilla, pero salieron unos fogonazos en medio de agua caliente. Ahora ese Harpy, que es el otro, vino para demostrar que era inocente, vino con una bolsa, pituto. ¿Quién? El hombro. Claro, el otro, el cuñado, no sé qué. Pero al mismo tiempo, perdóname, todos colaboran para que se esclarezca esto. Y a medida que van colaborando, lo van sumando a la causa a ellos. Entonces yo digo, esta gente que está loca. Es más, hay más imputado que testigo. Sí, porque el que es este testigo termina siendo imputado inmediatamente, porque ellos mismos se autoincriminan. Se autoincriminan. Si les gusta. Yo no me quiero quedar afuera de la muerte de María Marta. No fue ella sola, fuimos nosotros también. Y se abrazan, sacan la foto. Son 20. Che, me llegan mensajes de la consigna. Sí, por favor, léeme los mensajes. La consigna dice que una de las imágenes que nos representaría a la Argentina sería Mercedes Sosa. Sí, lo que pasa es que en el último tiempo estaba medio ancha, ¿no? Mercedes Sosa garpa. Sí, bueno, pero no sé si ponerla en el medio de la bandera a Mercedes Sosa. Pero que peticita. Ves como que para hablar de mujeres tenemos que empezar a hablar. Ponernos de pie, Johnny. Desde el 40 en adelante. Porque alguno me va a hablar de Vita, nadie me habló de Vita hasta ahora. Vita puede participar de este concurso. Totalmente, Isabel también. No. Isabel Pantoja. Sí, Isabel Pantoja también, me parece que le gusta mucho venir. Rafael también le gusta mucho venir acá. Siempre viene acá Rafael. ¿Sabes lo que pasa? Mirta Legrand. La dificultad es. Es previo a Vita, me parece. Es de antes de Vita Mirta, ¿no? O podés dibujar a Mirta y arriba tapándola de Vita. Claro, va a ser un Photoshop. Claro. El cuerpo de Mirta con la cara de Vita. Pero con la mano, como diría. Así no. ¡Mierda! ¡Así no! Le voy a decir, mierda, Daniel, carajo. Daniel, ¿sabes que así no? Pero con la voz de Vita, ¿cómo diría? ¡Juan! Bien, che, ¿sabes que la producción estuvo trabajando? Sí, pero yo te dejé hablar, pero ¿con qué terminaba eso? Y no sabes, bro. Bueno, pero me dabas un ratito y te lo terminaba. A ver, ¿cómo terminaba? Ahora no. Ahora no. Bueno, la producción estuvo trabajando con el tema. Estuvimos tratando de investigar sobre los actos patrios. Sí. No solo acá en la Argentina. ¿Cómo conduce? Me gusta. No. Sino en todo Silvio el mundo. Soldá. En todo el mundo. Sí. Ah, los actos patrios en el mundo. Sí. ¿Cómo es el 25 de mayo en otras partes del mundo? Sí, o el día que representa el 25 de mayo. Porque no seamos tan egocéntricos. Ah, ¿no es que el 25 de mayo todo el mundo festeja? Claro. Vamos, que Argentina festeja, todos los demás tienen que festejar. Y después dicen cuando vamos a otro lado que nos quieren. Pero para hacer un solo feriado. Claro. Por ejemplo, conocemos que el Día de la Independencia, que vendría a ser como nuestro 9 de julio, pero que es más parecido a nuestra revolución, que es el 25 de mayo. En Estados Unidos, en USA, meta fuego artificial. Halloween. Que es el 4 de julio. Eso lo sabemos muy bien. Claro, hay una película que el presidente se sube a un avión y va y se pelea, porque los presidentes de Estados Unidos se cagan a palo, te pelean. Se suben a los. Se pelean, no son como los de acá. Ahora vos te fijaste que los yanquis se sienten tan superiores al resto del mundo que todas las invasiones extraterrestres son ahí cerca de la Casa Blanca. ¿Pero por qué le quieren chupar siempre la Casa Blanca? Nunca iba a ponerle, bajaron los ovnis en Bragado. No, bajaron. Bueno, ¿quién va a ir? Tinelli a pelearse ahí, no está. No, claro. Tinelli, no. Bajó un ovni en. Como es en Montevideo, un costadito, en un barrio ahí. En los Canelones. Todos amenazan la todos Casa Blanca. Todos bajan a la Casa Blanca. Todos. Pero igual te voy a decir Blanca. Una cosa. Habla bien de ellos. Porque de alguna forma, si ellos hicieran que ese ovni baja en otro lado y ellos van a defenderlo, tienen cola de paja. Van a pensar que en realidad van a invadir porque cada tanto se mandan una de esas, ¿viste? Claro. Entonces, qué sé yo. Agarran y la gente no le va a creer, porque viste que agarran y dicen, no, porque tenía armas nucleares, Saddam. Y van y lo cagan a tiro, lo sacan todo y sí, después sabe. Me imagino al presidente diciendo: fíjate de que cómo defendernos de los extraterrestres y además qué tiene para llevarse esa gente. Claro. ¿No? No, y aparte, donde bajan, fijémonos qué hay, así vamos, hacemos que nos peleamos con los extraterrestres y nos quedamos con lo que hay en el lugar. Claro. Porque han hecho lo mismo con todos los lugares que van. Y después plantamos la bandera, ¿sabes? Plantamos la bandera arriba de una pina, la de cadáveres, diciendo que estamos defendiendo la democracia. Sí. Y un ley. Perro, un ovejero tiene como Rin Tin Tin. Porque ¿viste que Reagan estaba en la película Rin Tin Tin? Sí, era extra. No, era el teniente. Era el teniente era. ¿Te bien. Acordás de Reagan? Sí. ¿En Rin Tin Tin? Así como conocemos los actos. ¡Ahora Rin Tin! ¿Cómo decía? ¡Ahora Rin Tin! ¡Rin Tin! Era el pendejo, dice ese, que terminó en América, acá en Capital, en el boliche ese de Gay. Sí. Así como conocemos los actos de nuestros amigos Estados Unidos, no digamos Norteamérica, porque Norteamérica es Canadá y es Alaska también. Mi abuela decía Norteamérica. Mi abuela decía, no, ¿sabes quién llamó? Tu prima de la Norteamérica. Decía la de la Norteamérica. Sí. Y ponele, agarraba y había un terremoto, porque vivían en California y le agarraban el terremoto, le hacían mierda a la casa, se la llevaban como a 7 cuadras, ¿viste? La iban a buscar, la traían, la armaban de vuelta. Y mi abuela la llamaban por teléfono y venía y le decía a mi viejo: che, Coco, vení que llamó Carlito de la Norteamérica. ¿Qué le pasó? Un terremoto. Un maremoto. Sí, porque afuera te pasa de todo. Sí, eso es lo lindo de la Argentina. La Norteamérica. Ciudad libre de desastres naturales. Sí, los desastres los hacemos nosotros. De eso se ocupa Macri. Eso podemos poner en la bandera, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo? Eso podemos poner en la bandera. Claro, los desastres los hacemos nosotros solos. Vos sos un desastre, te decían. Acá Dios no mete la cola. No, el diablo. Ah, el diablo. Che, hablando antes, estaban los chicos. ¿Quiénes eran los chicos que decían las estrellas? Que tenemos que sacar el sol y poner las claro, estrellas. Claro, León y Mateo sugerían. Adelante, menino. Ah, les decía que León y Mateo sugirieron en un mensaje que pongamos una estrella en la bandera. Una estrella en la bandera. ¿Eh? Alejandra dice: saquemos al sol y pongamos el pituto de María Marta. Claro. Pero no sabrían. Muchos de la familia no sabrían qué tiene la bandera en el medio, porque ellos no. Se incriminan, pero no saben bien. No saben bien, es un pero pituto. Se mandan cada moco cada vez que hablan. O sea, yo me imagino a todos los García Belsunce de frente a la bandera abrazados. Esto es una... Sí. Esto es una estrella. Esto es una estrella. Y agarra y guardan la bandera, viste, la tiran en el galpón y cuando viene la policía a buscar la bandera y dice: ah, no sé, nosotros pensamos que era una... ¿Sabés? Que era una estrella la toalla esa. Que no, porque, viste, todo el tiempo son como boludos. Yo pensé que era una toalla. Buena foto para poner en la bandera. Sí. A la foto de Norita del Mazo. Viste que cada vez que hablan del caso de Norita del Mazo aparece esa con tipo de ojos de extraterrestre. No, aparecen los dos ojos tipo. Viste que era tipo, qué hijos de puta son, sí, ¿no? Pues sacan la foto que te mire diciendo continuamente, haceme tuya. Sí, no sí. Pueden hacer eso. Yo personalmente mandé a todas las comisarías, a todas las fiscalías y a todos los juzgados y a todos los medios de prensa una foto en la que salgo bien por cualquier cosa que me pase. Que no, si me matan o quedo tipo incriminado en una causa. Porque vos tenés muchas fotos como de cara de como medio de falopero, de violador. Entonces, claro, entonces si te muestran esa en el diario, van a decir, en algo andaba. Este. Quedás culpable. Con la foto que te mandan, quedás culpable. Porque vos la ves a Norita cuando sale en esa foto y decís, y sí, había que matarla. Es como con lo de la AMIA, cuando sale la foto sale en el DIN. Vos no dudás, no sabés quién es el tipo, ese estuvo metido. Sí, y el de la camioneta. Teseldin. Teseldin. Sí, nada, Zeynaldin estaba en otra cosa. Abrazaba a la Virgen. Sí, no, Zeynaldin fue uno de los precursores de Piñón Fijo. Porque viste que... todo pintado. Los Kiss. Los Kiss, sí. Antes de los Kiss estuvo Zeynaldin, Rico, todo eso. Que después los votamos, eso. Bueno, no me incluyas a mí. Vos vivís en San Miguel y ganó. No me digas los. Vos vivís en San Miguel y ganó. No me digas los. Che. Nos. El hospital es mío. En segundos nomás vamos a estar con alguien, una persona que ha viajado por todo el mundo. Creo que viajó en globo, en yate, en avión, a pata, se hizo todo. Un tipo... ¿Conoce las festividades de todo? Viajado. Todo. Viajadísimo. No solo conoce las festividades, sino... El 25 de mayo. La idiosincrasia de cada persona, de cada habitante del mundo. Idiosincrasia es una palabra que te queda muy bien. Bien, me la voy a poner en mi bandera. En una remera, en mi bandera personal. En una remera. En mi bandera personal. En los calzoncillos, ¿sí? Ponete, para que cuando vayas a algún hotel de alojamiento ella te baje los pantalones y vea idiosincrasia. Mientras seguimos buscando un símbolo patrio y sobre todo estamos buscando mujeres que hayan participado de nuestro país antes del 1900. No la vamos a encontrar. Alguna. No la vamos a encontrar. Tita Merelo, te digo. No. Tania. Tania participó. Tania. Olinda Bozán. Olinda. Olinda Bozán. Entre otras, guarda. Igual te digo una cosa, no hay que quitarle mérito a la mujer de esos tiempos. Por esconderse. Por supuesto. Por agarrar los chicos y partir en caravana de un lado al otro, mientras el marido se hacía el guapito en otro lado, le tiraban a ellos los tiros. Pero aparte con las polleras largas esas que usaban, todo, no podían. ¿Qué? Correr, 15, esa cosa rara. Sí, 15, tenían un montón. 1561-540359 o comunicate con nuestra 2.0, que es la Copa Derramada Radio en Facebook, y decís me gusta. Aunque no te guste, tenés que decir me gusta, así podés mandar mensajes, nosotros los leemos y hacemos un montón de cosas. Claro, para decir que no te gusta, tenés que poner me gusta. Sí, sí, porque antes que llamó que poníamos poca música, no peleamos. Porque no existe el cartel no me gusta en Facebook, y es una de las cosas que va pasando, que no pasaba hace 200. We'll be right back. tiempo le dimos a nuestros oyentes para que se vayan acomodando, para que se vayan a servir algún martini, algún aperitivo, algún martini dry, martini seco. Bueno, sí. Yo conozco mucha gente, ¿no?, que con nosotros no solamente cena, sino que hace la parte del postre, se toma un cognac, se pone a lo mejor de fondo alguna canción de Charles Aznavour. Sí. Se ríe de lo es bueno que boludo. Se pongan canciones de fondo mientras escuchan este programa. A veces la pone más alta que el programa, porque sí. Bueno, Charles era un pelado. La bohemia tiene entre otras cosas. Che, yo tenía un montón de cosas para contar que todavía no conté, así que bueno, en un ratito las voy a contar. Pero si no vení mañana. No, sí, viene en un ratito, va a venir César Cicciolini, que sé que hay mucha gente que lo está esperando. Va a venir un defensor de los animales. ¿Llegará? Sí, puede llegar. Wow, ojalá venga. Tenemos mensaje de Minino que me hace seña con la mano en alto, pero no lo encuentra. El mensaje este de Minino está en cualquiera hoy. Tiene cabeza de novia. Está remodelando. Estoy buscando el mensaje. Sí. Te lo dice. Denme un segundo. Sí. Ya no lo soporto. Este señor no lo soporto. ¿Eso es el mensaje? Se está burlando de mí. ¿Quién dice? ¿Minino? No, él se está burlando de mí. ¿Quién? No, por favor. Lo hago con mucho afecto. Nos reímos con usted, no de usted. Sí, como nuestros oyentes también, que nos reímos con nuestros oyentes y no de todos estos monstruos sí, que mandan mensajes. Sí, me quiero arrepentir de todo lo que dije acerca de la familia de Gustavo Cerati. Quiero mandarle un abrazo gigante a la familia de Gustavo Cerati, porque esta semana sufrí un ACV y no se lo deseo a nadie. ¿Quién sufrió? Creo que yo. ¿Vos? No me acuerdo de nada de lo que pasó ayer. Te puedo asegurar que nada. Bueno, el mensaje dice: hola, soy Gustavo. Hola. Quisiera algo de Deep Purple, si se puede, para ver a mi mujer y creen que está embarazada. ¿La mujer de Gustavo? Sí. ¡Qué gran! ¡Qué bien! ¿De quién? ¡Qué linda noticia! ¿De Gustavo? Ah, no, porque es raro el mensaje, ¿no? Sí, sí. Había uno que sospechaba de la mujer. ¿Y por qué Deep Purple? Perdón, porque a mí me gusta mucho el folclore en general. ¿Qué tiene que ver con un embarazo? ¿Deep Purple? Sí. Porque cuando va al ginecólogo le... Claro, la purple. Deep significa profundo, entonces cuando va al ginecólogo y la purple. La purple. Se llama Deep. Sugieren como símbolo para la bandera el cóndor andino. El cóndor. Cóndor andino, qué lindo. Sí, porque pongámoslo en la bandera porque ya no queda uno en el país. Yo cuando estuve en Talampaya vi uno. ¿En dónde? En Talampaya. ¿Ah, estuvo internado? No, estuve en Talampaya, estuve en la RAJ. ¿En? En la RAJ. ¿Y bajó en el aeropuerto que hizo Carlos? Y no, y no estuvo. ¿No llegó? No. ¿No llegó? El cóndor no sé si sería para la bandera, pero a mí me gustaría tener en vez de la escarapela un cóndor. Que la escarapela sea en forma de cóndor. Che, vienen los 59 segundos. Y los 59 segundos del día de hoy tiene que ver con cómo darse cuenta que los chicos crecieron. La Copa Derramada presenta la visión de la semana en 59 segundos. Aquello que llamó la atención de por lo menos un ciudadano en el mundo. 59 segundos para el recuerdo o el olvido. Porque olvidar a propósito es recordar doblemente. Y viceversa. Tiempo. Su hijo ya no le dice a la mamá quiero pete, pero sí a la vecina haceme un pete. En vez de pedirle que lo lleve al zoológico, lo invita a la marcha por el autocultivo de marihuana. Cuando iba por la calle con su hija, la gente se enamoraba de sus trenzas, ahora se fascinan con el orto. Antes los iban a buscar a la escuela, ahora cada tanto lo va a buscar a la comisaría. Antes en tu habitación les descubría cartitas de amor, ahora resmas de forros. Usted pasó de ser el centro del mundo a ser apenas un suburbio de Gregorio de la Ferrere. Antes aspiraba a que su hija fuera profesional, ahora se conforma con que no quede embarazada. Antes a la noche le contaba un cuento, ahora le hacen el cuento de por qué llegaron tan tarde a la noche. Siempre soñó con regalarle a la nena un perrito. Ahora la desvela que el vecindario diga que ella es una perra. Antes ilusionaba con regalarle a su hijo un trencito batería. Ahora le tiene las bolas llenas con la batería. Antes le daba palmaditas en la cola para que se duerma. Ahora el que le lleva una cabeza le palmea el hombro y lo hace sentirse un verdadero pelotudo. En realidad el problema no es que crezcan, sino que se vayan por las ramas de su propia vida, ¿no? Entró. La visión de la semana en 59 segundos. 59 segundos para el recuerdo o el olvido. Porque olvidar a propósito es recordar doblemente. Y viceversa. La metió, ¿no? ¿Querés que haga trompeta en esta? Sí. No para. llena de magia. ¡La magia! Bajáselo porque no lo paramos más. Sale los mocos. Es impresionante, es una trompeta. Sí, es una trompeta. Y no sabe cuando me levanto a la mañana. Me gritan de la pieza. Pará con la trompeta. Che, muchísima gente. Ayer me la perdonaron porque era 25 de mayo. Sacale la sordina. Me la perdonaron ayer porque era 25 de mayo. Sí. Tengo mensajes que me siguen llegando. Sí, por ¿qué favor le pondrían a la bandera argentina? O sea, que me mandan. No. El Congreso de la Nación. Y este es K. ¿Y por qué el Congreso de la Nación que queda en el lindo, kilómetro cero? Y el kilómetro cero es Buenos Aires. El kilómetro cero cuando es el obelisco, no es el Congreso de la Nación. ¿Es el Congreso? No. Yo tomo desde el Congreso de la Nación hasta el Congreso, hasta el obelisco, y me empieza a bajar. Me empieza a bajar. Y en el obelisco es 000. ¿Vos a cuántos kilómetros vive el obelisco para vos? No, ni idea. Pero vos, te lo digo yo. Vos lo estás contando según tu cuenta kilómetro. Yo salgo del obelisco, el cero mío es el obelisco. Claro. Si vos salís del Congreso, tu cero es el Congreso. Yo salgo del obelisco. No, el kilómetro cero de las rutas argentinas viene a ser el Congreso. No, porque vos, por ejemplo, agarrás y vas por una ruta y entras en otra y esa tiene otro kilometraje. Y es el mismo lugar que entraste de la que venías desde el Congreso o así fuera el obelisco. ¿Sabés que me estoy dando cuenta de que vos no sabés nada de nuestro país, me parece? Sí, pero sé cosas que han pasado. Nombrame gente que participó en el 25 de mayo de 1810, a ver si... Cornelio Saavedra. Bien. Dale, seguí, ¿qué es? ¿El único? ¿Cornelio Saavedra te dije? Sí. Tirame. El hermano de Cornelio Saavedra, porque yo lo que sé es cómo eran... no eran 12. ¿Sabías Juan Pedro Saavedra? Es cierto, tenía un hermano. No eran 12. Juan Pedro Saavedra, que era el que salía... fue como el que salía por los barrios. ¿Qué? El que salía con la señora. No, en realidad el hermano era de menor jerarquía y respondía al ejército del Alto Perú, porque los Saavedra eran bolivianos. ¿Los Saavedra? Eran bolivianos. ¿Y Cornelio? Y eso lo cagaría la mina, no sé, pero eran bolivianos. Ahora, yo te voy a hacer una pregunta, ya que me hacen preguntas a mí. Sí. ¿Por qué esto pasa en el cabildo? O sea, ¿qué era el cabildo en ese momento? ¿La municipalidad? ¿Qué era la intendencia? El cabildo en el primer piso era la administración de ese espacio de lo que se fundó en el año 1776 como Gobernador Río de la Plata, porque antes no existía. Tenían las oficinas ahí, era como Telecom. Tenían las oficinas hacia abajo, tenían la parte de las cárceles, por eso recomendaban no pase por la Recova. Y junto a las cárceles estaba la policía o la formación. O sea, parecía era la como policía. El centro de la ciudad. Es una ONG. Era todo. O sea, era, por ejemplo, tenían como la municipalidad arriba, la comisaría abajo, claro, y casero. Porque la gente venía muy de lejos antes. Pero, ¿y para qué iba a ese lugar? Si sabía que se iba a ese para lugar, hacer iba. Todo. Hacías todo cuando ibas ahí. Te sacaba el pasaporte, te hacían la cédula, el DNI, te hacían todo ahí. Claro. Sí, todo ahí. La asignación universal que se cobraba en esa época, la dejamos durante muchísimo tiempo de cobrar. Alfonsín la sacó. Sí. Igualmente, lo que yo te quería preguntar sobre esa situación es... ¿El que era el virrey estaba en esas oficinas? O sea, ¿era el tipo que estaba en el piso de arriba? ¿El virrey Cisneros? No, Cisneros vivía en otro lugar. ¿En Olivos? ¿En la Quinta de Olivos? Vivía en la Quinta de Olivos. ¿Y el virrey Liniers? En Once. En Once. Igual... El virrey Liniers es el único que echaron de Belgrano, porque vos vas a Belgrano y está el virrey Loreto, virrey Olaguer Feliú, el virrey del Pino. Y el único que no está en Belgrano es el virrey... Belgrano. Liniers. Lo que pasa es que, claro, viste que hablábamos a media agua hoy. Sí. No, estaba entre revolucionario y defensor de la corona, virrey. Nunca se definió Liniers. Yo la voy a llamar por teléfono porque tengo el teléfono de los parientes de virrey. Llámalo. Lo que sí te va a salir caro, ¿no? Porque tenés que marcar la característica de hace 200 años. Sos un capo arrabal, me pone. La Copa Derramada. Por FM Moreno. Estación de diversión. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Caminando, caminando. Voy buscando libertad. El

como la señorita que me mira y me hace mi mueca, me guiña el ojo y me hace otra. ¿Le hace mimo? Sí, porque sabe que yo soy una persona que soy solo. Yo soy solo, le gustó la frase. Sí, soy solo y bueno, y el que es solo sabe que a la noche por ahí se hace un huevo frito con algún pan del día anterior. El tipo se va más o menos con dos cajas de pati, tira cuatro días, hace dos pati a mediodía, dos pati a la noche. Y ella con la sensibilidad de la mujer se da cuenta que en el deporte, César Cicciolini. Es como el hombre solo, uno se da cuenta por el olor a pati. Y a pata también, compañero de la mesa, porque el hombre solo por ahí una media agarra y dice, total, como no lo ve nadie, dice, va, me la pongo de vuelta mañana, y me la pongo, y la huele, y dice, no, esta tira, y se la da vuelta, para que el olor vaya para adentro, y se pone eficiente. Por ahí con el aire, por ahí con el aire de la ciudad, sí, al caminar se renueva. El hombre solo sale corriendo de la casa para que se le aireen un poco las zapatillas, los tibos, las bolas, para que se le vaya haciendo lo hediondo cuando sea el colectivo. Dice, ah, este borracho estuvo tomando vino de la estación de Moreno. Lo que menos se dan cuenta que tiene olor a pata y todas esas cosas. César, metámonos por favor en el deporte, porque... En el deporte, usted como columnista deportivo de este programa tiene que saber que esta semana, ayer para ser más precisos, pasó algo histórico para el fútbol. Sí, la presentación de la Copa América, cantada por Diego Todes. Diego Todes. ¿Por qué se mete? Todes. ¿Torre? ¿Cómo Todes? ¿Qué? Todes, boludo. ¿Hijo de? Bájame los agudos que no te entiendo. El hijo de Lolita Todes. El hijo de Lolita Todes. Lolita sí. Todes. Y ¿qué presentó? Presentó la Copa América, la canción. O el, el postre. Tú, chita. ¿Y cómo dice la letra de esa canción? Ah, tengo la letra acá, ¿te la canto? No, por favor. Acá que te tengo que contar una cosa. Estoy haciendo unos laburitos extra, pará, que le voy a contar acá esto. Métanos un poco en el deporte. No, que hablé con la producción que tenía que hablar con esto con ustedes, porque son los capos del programa. Ya hablé con mi cera afuera. Me están llamando de diferentes cadenas deportivas, me han llamado de la DAI. ¿De dónde? De la DAI, de Italia, boludo, de la Doma. Doma, Italia. ¿Dónde estaba? De Padrino, de la RAI. De la RAI. Ay, pero ¿qué han quedado? En chino ya, boludo. De la DAI. Me llamó de la DAI. Me han llamado de la... ¿De qué? Dododro. ¿El velódromo? ¿Vilobro? De Brasil, boludo. De la Tedododro. ¿O globo? Dododro. Se le desinfló el globo. Dododro, boludo. Diga Ruiz Guidobro. Ruiz Guidobro. Igual yo ahora, cuando podés me llamar en un momento, yo le corto un minuto y le tengo que hacer el programa un poquito para ellos. Así que hablemos rapidito porque en cualquier momento me están llamando. Si tenés algún teléfono, ponémelo que me están llamando. Pero por favor, métanos con lo que pasó esta semana, más sí. allá de para que usted se esté haciendo unos curritos, que no tenemos por qué darle ese espacio. Sí, pero tienen. Si métanos, no, lo que pasó ayer para el país, que fue súper histórico. ¡Ah! La denuncia de Humberto Matilde Ofidión. Y nosotros, como periodista independiente de deporte, nos hacemos cargo de la situación y tomamos partido sobre la situación. Y yo, desde este programa, junto a César Cicciolini, Michel Todino, si usted es Johnny Bosque, junto... Usted es César Cicciolini. Pero está escrito así acá. Este brasilero me escribe que tengo que decir así. Y digo así. Si usted ya viene junto con usted. Bueno, yo con César Cicciolini y con el compañero Adaval, Sonny Walker y Michel Todino, le decimos a Filiol, a vos te decimos, Filiol, sos un... Matildo. Sos un Matildo. Sos un Matildo. Y sabés lo que significa ser un Matildo. Y a vos, Juan Pablo Cadizo, que aunque haya sido un gran locutor de la radiofonía argentina, te tenemos que decir manito de manteca. Cadizo, César Cicciolini, que se marea, te dice que sos manito de manteca. ¡Pasamos hasta la efeméride! No, por favor, pero el día de ayer se generó un hecho histórico, que la selección argentina se presentó en el Chaco por primera vez en la historia. Sí. César. ¿Qué? Para jugar contra los hermanos paraguayos que cumplen ahora su centenario. Pero y apague el teléfono, por favor. Cállate que me llaman de la DAI. ¿Qué? Lo tenemos que escuchar. Sí, salgo en 5. Dale, poneme. En 5 sí. ¡Buenas noches! ¡Cómpedes Solén! Dopo mañana tenemos una jornada futbolística de la concha su madre. Aquí, desde ¿con la quién DAI. Habla? Con la radio. De la DAI. De la DAI. ¿Quién paga el teléfono? Dos quilaches, jugadores mundiales. Y hemos quedado afuera. Con el pájaro Caricia, Pedro Troglio, y la copa de Ramadotta. ¿Qué hago? Porque en Italia se llama Ramadotta, si dice en italiano. Dígame, ¿no tiene información para pasarle sí. de ¿Cómo salí? Maradona en Dubái. ¿Cómo salí? Ah, ya está el móvil. Listo. Dale, después llamame otra vez, sí. Por favor. Mándame cheque, que tengo una caja de ahorro acá en el banco donde cobro el salario familiar, el que cobra la asignación por hijo. Mándame ahí la plata. Usa la caja de la asignación universal para cobrar. Boludo. Eso es simplemente. Sí. ¡Efeméride! Por favor, César, ¿no tiene nada para decir que la Argentina se presentó en el Chaco por primera vez en la historia? Que ganó 4-2. Un día como hoy. Mickey, Minnie y Chevy, el ratón Chevy, consumían todo tipo de estupefacientes. Una denuncia que hace la Copa de Damada. Los ratones consumían todo tipo de estupefacientes. Se encerraban en una habitación, espió por la ventana, por la cerradura, los ratones. Ese día nacía, señoras, señores, el famoso grupo de rock, los ratones paranoicos. Por favor. Yo no sé quién banca esto. Un día como hoy, por el 1971. Un cerdito. Ayúdelo a agarrar. Cerrito. Se le... cerrito. Sí. Ayúdelo cerro. Que se le acalambró la lengua. Un cerro. Cerrito, boludo, los chancho. Ah, chanchito, un cerdito. Cerrito. Ayúdelo, por favor, hacerle calambre la lengua porque... Un día como hoy. ¿Dónde estaba, boludo? Un cerdito. Ahí se está. Cortaba una gamba. La pierna. Sí. Tratando de saltar un codal. Un codal, no te digo un codal, el de la playa ese, un codal. Un corral. Un corral. Codal. Un corral, como el de caballo. Ese es un codalito, es el hijo. El veterinario lo asistía con 20 puntos de sutura, señores. Ajá. Y ese día nacía para todos nosotros, se creaba el jamón cocido. Es muy malo. Es una boludez. No, ese fue. Es pésimo. Un día como hoy, pero de 1997, este te lo levanto. Era abandonado por su cuarta mujer, el increíble Hulk. Bill Bixby. La mujer daba un portazo diciendo que necesitaba un hombre que sea realmente maduro. ¡Está bien ese lo debaté. Sí. ¿Verdad que me llaman de Brasil en cualquier momento? No, por favor, César, algo que decir. Me llame decir un rato porque no doy más. Esto brasileño de mierda. Algo que decir del partido de ayer. Sí, estos brasileños no te dejan entrar los coches, te tiran todos los coches en la aduana, estos brasileños. Pero ese. Salgo. Nosotros estamos pagando el espacio. ¿Por qué sale para dos, tres, cuatro programas? ¡Usted te quiero! Si se hace solo, Capelino, Caperoca. Esto es una vergüenza, por favor. ¡Ronaldinho! Poné música. Sí, poné música, sacame porque esto es. ¡Roberto! ¡Carlo! ¡Y también! ¿Qué está? General Galtieri. No vamos. Sí, pero no hablo ni de Maradona que va a Dubái, ni de no Alf... vengo más, brasileño. Alfio Basile. Sacate la bufanda porque no vengo más, porque te veo con esa bufanda torcadilla como a mi germo cuando vuelvo a la noche de los cabarutes y la veo bañándose la horcadilla con la cortina del baño. Por favor, mandame música, quiero hablar con la producción porque no hablo ni de que Maradona está en Dubái, ni de que Alfio Basile va a estar en Dubái y se van a encontrar Diego y Coco. Diego no y Coco. ¿Y Alfito? No va, ¿y Alfito? No ¿Alfito? Alfito. Que se compre un fitito, Alfito. Música. Ya viene el viajado, ya viene el viajado que ha viajado en globo y ha llegado en globo, ha estacionado el globo acá en el living de la Copa Derramada para hablarnos de cómo somos en el mundo. Y viene patinando para atrás, mirá. Porque viste el globo cuando ves de tirar y así. Do I have to go start tricking? Cause it's you I should be checking. So she leaves a Seguimos en la Copa Derramada. Realmente hemos pasado un momento que nos ha hecho transpirar y también sentir una gran emoción de compartir estos minutos de deporte, que en realidad nunca son de deporte, con César Cicciolini. Y antes dice César, nos dejaba una inquietud. Sí. Decía que se iba de acá a comprarse alguna colección de discos. Y yo pensaba, digo, ¿cómo perdimos hasta las disquerías? Porque hoy prácticamente en los barrios no hay ni cines ni disquerías. No, hay supermercados chinos o iglesias. Sí, que en realidad los cines claro. se convirtieron en iglesias. Claro. Porque los evangelistas cobran un poco más cara la cara, más cara la entrada de lo que varía antes el cine. Claro. Porque antes uno no iba al cine y sabía que el valor de la entrada... No, el valor era fijo. Claro, en cambio el evangelista te cobra el diezmo de lo que vos ganas. De lo que vos ganas. Así que no es fijo. Cuando el evangelista, por ejemplo, agarra y escucha Radio 10, que ahí empiezan a dar los aumentos a todos los gremios, entonces el chabón empieza a sacar la cuenta, de acuerdo a los fieles que tiene, ¿cuánto le va a aumentar la recaudación? Porque si, por ejemplo, le va a un gastronómico y le aumentaron el 30%, él sabe que ese tipo... Ah, no, tiene las paritarias. Él hace las paritarias. Las paritarias empezaron a hacerla, creo que hasta ellos. ¿Dios? Sí. Hace las paritarias. Dios hace las paritarias. Claro, para que aumente el diezmo. Nos siguen llegando mensajes relacionados a la bandera argentina. ¿Tenés ahí? Uno de los mensajes que nos han llegado... Ah, tengo acá también. Es que deberíamos cambiar el sol por un pato. Porque dicen que acá el deporte nacional es el pato. El pato. Y la verdad, yo jamás en mi vida he podido jugar con un pato. Primero porque no te entiende. O sea, yo a veces que por ahí, qué sé yo, lo sentaba en la mesa y traía por ahí un juego, un estanciero, ponele. Y aparte se llama Matildo. ¿Cómo? Matildo. El famoso pato Matildo. El pato Matildo. Pero fuera de joda, el deporte nacional es el pato. ¿Cuántas personas conocés vos de tu entorno que hayan jugado al pato? Yo siento, porque yo nací en el campo. ¿Vos naciste? En el campo. ¿Y a vos te decían pato criollo en el campo? No. ¿Cómo che, te decían? En el centro yo de la... Abondancieri. Mirá, en el centro de la bandera pondría un agujero y listo. Un agujero, porque lo escribe bien. ¿Por qué no le podemos poner con abrojo? Es buena, la, sí. El agujero. Y es más... Sí. Una espuela. Para que sea bien argentino, sí. Yo pondría un agujero y atrás un parche. Como que lo enmendaron. Porque acaso el país de lo atamos con alambre... Típico comentario burgués gorila. Ay, güey. No, igual está bueno. Antirrevolucionario y antipopular. Escúchame, lo que comentaba el mono tiene razón. Porque vos, por ejemplo, vas a Caminito y tenés la foto de una mina y un tanguero y van todos los pelotudos con los cachetes colorados, estos yanquis borrachos. De tomarse todos los huiscachos. Y ponen la cabeza en el agujero ese que salen como tanguero. Pero lo que no se da cuenta, que no ponen la cara como que están bailando, la ponen como para la foto. Entonces, en realidad, quedan como tarados, o sea, no quedan como que están disfrazados. Aparte, de es muy esos. Difícil reproducir la cara del tanguero. No. Porque está en un estado de ensoñación, de excitación mística. Ese es uno de los temas que queríamos tocar, porque estábamos charlando sobre la argentinidad. Y para tenemos eso, claro. Una persona que ha invitado, gracias a la producción, que ha traído. Le costó mucho ubicarlo, porque está por todas partes del mundo. Sí, porque vive en una casa rodante. Y viajó en globo. Espere que lo estoy entrando. Ahí está entrando el globo. Escuche cómo baja, ¿eh? Bajamos un cachito la cortina que escuchamos el globo. Pero trajo música porque es un tipo viajado y trajo música de todas partes del mundo. A ver. A ver qué nos trajo como presentación. ¿Tiene estéreo en el globo? Oh, yeah. ¡A Travolta lleva en el globo! No. Esto es Michael Jack. ¿Pero eso de qué revolución es? Para mí la Travolta. Y no le ríes, escúchame, no te emboque a Mariquita de Thompson, querés que te emboque a Travolta. Pero no es Travolta. Hoy no le pego a una, hoy mostramos una foto de Ford y te digo que no sé, boludo. Que... Bueno, presentémoslo como es debido. A ver, subile la música así, baja en el globo. Ahí está, la de Travolta. No, y cómo baja, mirá cómo cuelga el saco en el globo. Mirá las cosas que hace ahí en ese globo. Yo me quiero morir. Travolta colgaba el saco. Porque parece chico. Sí. Bueno, ahora le voy a preguntar ahora cuántas comodidades tiene el globo. ¿Qué comodidad tiene el globo? Pero hasta un bayut tiene. ¿Un? Un bayut. No, ese es el que espía cuando otras minas y los tipos se besan. No, ese es boyour. Ah. Vamos a darle. Ese es donde te lavas cuando te haces caca. ¿Sabes qué? No digamos, no tiremos. No, eso es bidet. No, tiremos... ese era el 3 de Francia del 98. No tenemos teoría nosotros porque tenemos una persona que ha viajado por todo el mundo y nos va... ¿Por dónde viajó? A ilustrar. Buenas noches. Buenas noches. ¿De Brasil? No. ¿De dónde es? From all over the mundo. ¿De? Loco, yo recorrí el mundo. ¿Qué recorrió el mundo? ¿Él te habla en diferentes idiomas? Es un stomp. Dice viejita. ¿Cuál fue el último país que visitó? Mendoza. Ahí te lo hizo en castellano. República de Mendoza, sí, lindos, ricos vinos hay en esa ciudad. ¿Cómo uno reconoce al mendocino? ¿Cómo usted ve al mendocino con comparación con el resto del mundo, digamos, con los africanos? El mendocino es more, how can I say, es loco, como que, ¿entendí? Se le mezclan todos los idiomas, es lógico. Es distinto, sí. Es más tirando al negro, el africano. Es más morado. Es más morado, más como arrebatado. Más arrebatado. Se le mezclan todos los idiomas. Bueno, vamos a tratar de ir traduciendo para todos los que no entienden. Dijo que el africano. A mí traducime porque yo no entiendo nada. Es como un poco más oscuro que el mendocino. Negro, dijo. No. Eso le entendí. ¿No entendés vos? ¿Cómo? Vos no entendés. Vos Uruguayos. Pero no entendé qué país está hablando. Para mí es uruguayo. Adivinemos. Juguemos a adivinarle. A ver, ahora. Escuchate esta. Frankfurt. Frankfurt. ¿Eh? Habana. Mar del Plata. Por favor, ubiquémonos con nuestro especialista. Aprovechémoslo porque él, que ha estado en todas partes del mundo, nos puede decir cómo nos ven a nosotros los argentinos en otras partes del mundo. Como, ¿no?, el orto. ¿Por qué? Porque ya se hizo el callo. Ahora, porque yo en realidad nací acá en Villa Crespo. Usted es de acá, pero de un tipo viajado. ¿Usted es de acá? De acá, y bueno, empecé a viajar por el trabajo de mi padre. Sí. ¿Qué hacía su padre? Era contrabandista. Pero el globo, ¿usted lo dirige a donde quiere ir o de repente chupa el globo y pum, sale? El globo me lleva. Donde se me entra a desinflar, baja. Bajo. Me acuerdo de la noticia de un cura que se ató como 150 globos de helio y se perdió en Brasil. Pues. Le quiso hacer a los chicos un festival en el colegio, no sé, y lo perdieron. ¿Vas a ir al cielo o no vas a ir al cielo? ¿Viste? No, y ahí todos se hicieron católicos, porque el chabón decía, cuando te muera te va al cielo. Y lo veían que se veía cada vez más chiquitito. Y el tipo... O sea, problema, me acuerdo de esta noticia. El problema es que en Bahía, cuando se están por morir los viejos, los atan a 15 globos de helio y los empiezan a alargar. Claro, gran noticia. Él lo creó esto. Claro. Imagínense que el tipo se fue con un GPS satelital. ¡No! Sí, se fue con un GPS satelital y cuando se espichó, se cayó en el fondo del coso, mandó un mensaje por un teléfono diciendo cómo funciona este GPS de mierda. ¿Cómo? Es muy, o sea, bueno. Pidió instrucciones de cómo funcionaba. ¿Cuando se caía? Sí, claro, por se favor. Cayó al mar y ahora descansa en pez. Qué bien, bien. Excelente. Excelente, menino. Excelente. No, no es menino, es el mozo que nos vino a traer el cafecito de las... Ya que sabes tanto de esto, mozo, de todas esas cosas de qué es, de la patria, ¿de qué era esto? No, de otras partes del mundo. No, pero quiero preguntar a él. ¿Cuál es el agua que los paraguayos no quieren tomar, la rechazan? Cada vez que se la dan no quiere tomar. Cada vez que se la dan no quiere tomar. ¿Cuál es el agua? No sabemos. Levité. ¿Cree que te lo levante? ¿Se puede seguir después de esto? No, por favor. Pará, te leo la del Inquilino de Hulk. No, deja. Por favor, aprovechando ya nuestro personaje que ha viajado a todo el mundo y no le hicimos ninguna pregunta, ¿cómo usted participó de actos patrios en otras partes del mundo? Las costumbres de otros lugares. Yo he estado, por ejemplo, en los 25 de mayo en... Ah, es 25 de mayo en todo el mundo. En todo el mundo. 25 de mayo. Son muy importantes nosotros. En Biafra. Biafra. Son todos muy panzones ahí, ¿no? África. Gente que no se cuida. No, come mucha pasta, se ve que come mucho dulce. En las representaciones, o sea, de los 25 de mayo, ¿cierto? Con los pastelitos, todo, por ejemplo, las... ¿Hay pastelito también en Biafra? Pastelito, ¿de qué son? Pastelito biafrano. De viejo, es de hormiga. Es de hormiga. No, son de Telgopor, porque si no se lo comen. De hormiga. No, son pastelitos de hormiga. De hormiga. Y por ejemplo, la hormiga colorada, que es membrillo. Es más, ellos no tienen como un Saavedra, tienen como un Marley. Viste que comía bicho. Sí, pero digo, los pastelitos, ¿cómo se diferencia entre el membrillo y el batata? Hormiga negra, hormiga colorada. Oh, y acá le diríamos ají puta parió, porque te agarra un pastelito de hormiga y te deja la boca. ¿Y cuáles son los personajes importantes de esa representación? Y por ejemplo, la mazamorrera es rubia de ojos celestes. Claro. Ah. Ellos en realidad deben rechazar nuestra mazamorrera, ¿no? Claro. Porque verán como que nosotros la... Allá Castelli, Castelli es negro. Castelli es negro. ¿Y acá? Acá no, que era blanco. Acá es corto, porque es va de corriente a Rivadavia. Es como la foto, 25 de mayo, como si fuera una foto velada. Y Pueyrredón, allá. Lo blanco, lo boludo, lo blanco es negro, lo negro es blanco, ¿entendés? Ah. Velada. Velada. Ah, de hada, pensé que me decía. Yo pensé de helada y pensé que estaba hablando, sí, de tu auto. Con un auto. Dígame una cosa, ¿y cómo, cuál es su nombre? ¿O le decimos historiador? Dígame. Viajado. Por ejemplo, en España, ¿festeja nuestro 25 de mayo? Porque en realidad le echamos luto, la mierda al gallego que le mandaron para acá. Tiene razón lo que dice acá el compañero. Sí. Es un día de luto. O sea, ellos no festejan nuestro 25 de mayo. No, ellos. Pero el 12 de octubre se cagan de risa. Ellos lo conmemoran. Ellos conmemoran, esa es como conmemoración Malvinas. Desde el dolor, ¿no? Es claro. Como Malvinas el 10 de junio nuestro. Por ¿se ejemplo. Tiran aceite hirviendo entre ellos como entre, para? Sí. Es un ritual, porque viste que los gallegos hacen esas boludeces, la guerra del tomate. Los toros, que te corran los toros. Que te corran los toros, almohadones, que ahora los boludos lo hacen en el planetario. El problema es que todas las fiestas, incluso las religiosas, se hacen con aceite hirviendo. Entonces la gente evita bautizar los nenes ese día. Claro, porque aparte, se los queman. Claro, sí, sí. Le hace la cabeza como si le hubiera agarrado hierven. Una piraña. Claro, una se los piraña hierven. La cabeza. ¿Es cierto que el labio leporino es este...? No, no, en España, le pregunto. No, pero eso es un problema en Paraguay, se produce básicamente. ¿En Paraguay? El exceso del chupado naranja. Ah, ¿te produce labio leporino? Se te parte la trompa. Bueno, otro lugar donde usted haya viajado que la fiesta del 25 de mayo haya sido parecida a la nuestra, ¿cuál sería? Muy parecida a la nuestra. Muy parecida. Sí. Y en Alemania. A ver. Alemania, nunca hacen, me imaginé. Ejemplo? No, no entendí bien lo que decían, sí. Pero me pareció. Por pero, la por ropa, ejemplo, todo. El chorizo lo suplantaban, ¿por qué? El chorizo va es un otro chorizo. Señor viajado, Frankfurten se llama. Señor viajado, tenemos que ir a una tanda. ¿Se queda con nosotros y participa del resto del programa? Porque me parece muy interesante que hablemos de las representaciones patrias de otras partes del mundo. De hecho, que han marcado nuestra historia, ¿no? Que en definitiva son nuestras raíces. De yo hecho, tengo tiempo solamente hasta las 11:30, porque después sigo camino. Me parece perfecto. Ahí arranca el globo. Ahí arranca el globo. ¿Podemos? ¿No me tira? Me lo están inflando. No me tira acá. Estoy al toque. ¿Vos qué sos, de Álvarez? Sí. No, a mí no me tirás en 11. Sí. ¿Llega a 11? Sí, sí, sí. Dale, tirame en 11. Vamos a tanda de enseguida. Cuando llegamos a 11, aparte de que me tiras vos, por ahí me tiran la voz. Copa derramada. La Copa derramada. Por FM Moreno. 90.1. Estación de diversión. Moreno. 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario. Los libros rompen las cadenas del tiempo. Un libro es la prueba de que los humanos somos capaces de hacer magia. Hadas Libros, novelas, historia, política, infantiles, autoayuda, textos escolares, textos para trabajo social. Asconapé 139, teléfono 0237-463-8110. Hadas Libros, el encanto de los libros. Bingo Moreno, un nuevo espacio con sorteos, premios especiales, confitería, sala de máquinas y ruletas. Avenida Victorica 960, Moreno. Bingo Moreno, más sorteos, más premios especiales, más confort, más salas de máquinas y ruletas. Bingo Moreno, en Victorica 960, Moreno. Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud. Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número. 466-6559. El número de FM Moreno, Estación de Comunicación. Mensajes. Interesantísima la charla que hemos tenido fuera del corte. No sé si la estuviste escuchando. Sí. Igual hubiera estado bueno que hubiera estado al aire. Sí, menos lo otro. Bueno, lo y bueno. Que lo otro no, lo bueno. Que hubiésemos tenido la pausa. Sí. Pero la verdad que discutir con una persona que ha estado en todas partes del mundo, que te trae esas anécdotas. Sí. Interesantísimas, esas recetas afrodisíacas. Primero, no se enojen, pero a mí no se me discute. ¿A vos? No, discutir, ah, decía, de debatir, de cambiar ideas, de preguntar, no, más que nada. Ideas. Ustedes tienen que, digamos, enllenar, ¿eh? Enllenar, sí, de conocimiento, sí, su ignorancia. Claro. Callarnos y aprender. Señor viajante o viajaro. Viajado. Viajaro. Viajaro es entre viajante y viajero. Señor viajaro, me mandan un mensaje preguntándome si es cierto que la virome no es un vending de gente. No es un invento argentino, quise decir. No, porque yo como también viajé por ahí, me hablo el otro idioma. La virome en realidad, el origen es viromé. ¿Francés? No, es paraguayo. Es de origen paraguayo. La virome la inventaron los paraguayos. En Asunción, sí. En Asunción. Y tengo otro mensaje también. ¿En Asunción de qué gobierno? En Asunción del Paraguay. Ah, ¿era un presidente? Paraguay. Tengo otro mensaje también que me llega consultándolo, si realmente el colectivo es un invento argentino o bondi en realidad es una palabra brasilera. No, en realidad el colectivo sí es un invento argentino. ¿Y el bondi? El bondi también. Es una transformación, ¿verdad? El colectivo. ¿En qué sentido? Bondi. ¿Cómo? Ese nunca supe. Tampoco viaja en el tiempo, él viaja por el mundo. Tengo 50 preguntas para hacerle y justo le hago no la que no sabe. No soy etimólogo. Soy viajado. No, no soy chancho de la 21. Soy de andar. Aparte, claro. Viaja en globo. Tipo de andar, usted bien sabe por qué justamente el verdadero homosexual se le dice trolo. ¿Por qué se le dice? ¿Por Aníbal? Troilo, es ese. Perdón. No, pues usted sabe cómo funciona el trole. ¿Cómo funcionaba? Para atrás. La gente entraba atrás. Por delante, sí. Sacaba el boleto y ¿por dónde bajaba? Por atrás. No. Pero es al revés en realidad. La gente cargaba, entraba por atrás, sacaba el boleto y bajaba por adelante. Entonces, ¿al revés era? Al homosexual, ¿qué se le dice? Como carga por atrás. Trole. Trole. Trole. Una deformación del trolo muy interesante. Bien, hecho, ¿qué ¿dónde cultural? Lo aprendió? ¿En qué país lo aprendió? ¿A dónde iba usted? ¿A los travestis no, de eso Godoy Cruz? Cuando yo vi a Colomba. ¿En Colomba? Colomba, no, acá en la Argentina, cuando empezó la televisión, que mi vieja me decía, mira Colomba. ¿Qué es Colomba? Colomba, el negro visiblemente, años 60 y pico. Ahí ellos empiezan a explicar por qué se empiezan dice trolo. A explicar che, tema importante que esta semana, no sé si a usted le interesa, pero me hizo acordar que estuvieron los Martín Fierro y me enteré de un montón de gente que murió. Que son gracias trolos. A los Martín Fierro. Sí. Porque te ponen las plaquitas de eso que murió. Murió Guerrero Martínez, boludo. Sí, ¿el negro? Sí. Si vos era peruano. Sí, pero... No, era latinoamericano. No, era peruano. ¿Quién más va así novedoso? Porque siempre pasan, sí. ¿Y Juana Molina? No. ¿Juana Molina? ¿Ah, no estaba muerta? No, no. Igual la que parecía que estaba Juanita muerta... ¡Juanita Viale! No. Se me mezclan parecía, la noticia. La que parecía que estaba muerta era Mirtha Legrand, porque todos le decían, ya va a pasar, Mirtha. No sé si muerto o como que tenía un cáncer. Ya porque era pasar. Como que parecía que se iba a morir, porque le decían, no, Mirtha, este mal momento ya va a pasar. Y ahora parece Mirtha, que el Martín Fierro del año que Mirtha, viene... Mirtha, perdóname, estaba pelada. Ahí yo deduje, digo, esta mina se está haciendo la quimio. Porque no estaba tan deprimida la mina que no fue ni con peluca, no era Mirtha Legrand. Era Jamiroquai. Era Silvio Marzolini. Sí. Y en Twitter, muchísimos mensajes que sí. Abundaron en el Twitter apoyando a Martín Lustó, diciendo zafaste, macho. Claro, porque aparentemente iba a haber un problema sobre el ADN. Porque no sabían bien si era yo de Lustó. No lo aclaré, viste, el otro mete. No sé si era de Lustó o de Logro Fabiani, porque viste que en todos los quilombos que hay conmigo. Está Logro Fabiani. Bueno, entonces parece que el Logro Fabiani, sí. ¿Qué quilombo mundial hizo, por ejemplo? Bueno, fue muy mencionado en muy buena parte del sur de Europa, el sí. Logro Fabiani. Sí, ¿por qué? Porque lo iban a vender a un equipo de segunda de Italia. ¿Y eso, o sea, a usted cómo le llega todo eso al globo? O sea, ¿qué tiene? ¿Como un plasma? Ah, o... tengo FM yo. FM. ¿Y cuál fue la patria? ¿Usted escucha todo por radio? Sí, sí, yo lo que hice en la radio es todo cierto, lo que veo en televisión es... ¿Usted se cree todo? Sí. Pero pensé que teníamos a alguien que te lo decía de primera mano. ¿De verdad te lo no digo? No baja nunca de globo. Hubiéramos traído a Varones de 678, que también te habla de todo y no sabe de conmigo nada. No, ¿eh? Conmigo no, Varones. Conmigo no. Dime una cosa, sí. No, así una preguntita nomás, ¿no? Sí, de paso, sí, por favor, aprovechenlo. ¿Cómo va el baño? No, eso se va en balde todo y se tira. Yo pensé que le iba a hacer una pregunta sobre la historia. ¿A dónde se tira? Como los micros. Al mundo se lanza. Ah, el otro día no me cayó de paloma. Era a veces de que de canchero me paro en el bordecito y así sí. Hago jueguito en el aire. ¿Viste el día de viento? Sí. Me iba así, hago jueguito en el aire. ¿Usted es cierto? ¿Vio que están esos aviones a chorro que van escribiendo en el aire? ¿Usted también escribe? ¿Usted se caga en todos nosotros? No precisamente en todos. en algunos, al que le caiga. Al que, ¿no?, le toca, le toca. Claro, que le toca, le toca. Sí, sí. Igual tiene que tratar de buscar lugares donde por ahí la gente no le importe tanto. Acá tengo los suburbios. Tengo un mensaje que me gustaría que... Sí, yo cuando entré al territorio estadounidense, sí, me mandaron, sí, por la FM. ¿Qué le mandaron? Dice, en Manhattan ni en pedo. Claro. Así que cagué por Chicago, toda esa zona. Sí, porque no, aparte, por ahí con el los globo... Los tipos me marcaron abajo, sí, me marcaban abajo donde había latinos. Entonces, para que cague los latinos. Igual cada vez hay menos porque lo están mandando todo de vuelta, porque no quieren que se quede nadie allá. Lo están devolviendo. Sí, lo están devolviendo, sí. Pero igual le voy a decir una cosa, un país lindo para ir bien en este momento, y usted que anda así en globo por todos lados, es España. No, España está lindo. Está lindo, está lindo. Está lindo porque podés vivir en la calle, en cualquier parte. Exactamente, ¿no? Uno no tiene costo casi de alquiler ni de comida, porque... Che, igual hagamos en nuestro mensaje a la solidaridad que siempre hacemos, no dejen entrar a los argentinos que se fueron en el 2001, porque cagaron el país. Se fueron, cagaron Europa y ahora quieren volver. Sí. No los dejen entrar porque nos va a ir como la mierda. Son yetas, son mufa. Usted hasta ejemplo... cagaron Grecia, boludo. Grecia. Tenés que cagar un país como Grecia. Que ya estaba todo roto. No, y aparte los quesos que te hace Grecia. Claro, ¿cómo destruir Grecia? Escuchame. Pero va un argentino y te lo destruye más. Sí, porque individualmente somos geniales. Pero en grupo, ponele, hay 10 argentinos en un edificio y te cagan Grecia. O sea, los tipos tienen la capacidad, te cagan Europa, los tipos. Mirá la selección. ¿Cómo? No, te generan una ruina de la nada. Una ruina te hace. Sí, igual sé, sí, que tendríamos que hacer. Ya habían todos reparado esos. El Coliseo, no quedaba allá en Calle Corriente, allá cerca de Calle Corriente quedaba el Coliseo. Sí, un boliche. Y ahora está todo hecho mierda, de vuelta. Así como fueron allá, de lavacopa, para estacionar auto y eso. Cuando volvés, haz eso acá, a ver. A ver vos que andás en globo, por todos lados, que te fuiste cuando esto se pudrió. Vení a andar en globo acá. Pasá por la ciudad oculta o pasá por ahí por Ciudadela, que está Fuerte Apache. Te cagan a balinazo, globo. Que ni ruido vas a aterrizar. ¿Sabés cómo caes? Te pegás con la Torre Gemela. ¡Bum! Y te carnean. Te carnean en Fuerte Apache. Por favor, te pido que trates al invitado con respeto. Pero es con respeto. No, no, no es con respeto. Lo estás agrediendo. A mí no. A mí no. A mí no, viajador. A mí no. Media agua, dice. No, es que lo frenaste, lo abatataste. En África, ¿cómo es la fiesta esa en los jardines, los negritos? ¿Cómo hacen para representar nuestro 25 de mayo? ¿Cómo es? Ahora no te contesto una mierda. ¿Viste? ¿Viste? Te lo dije. Bien de argentino lo que hiciste. Era mi infro. Yo te pago el fuego del globo con mis impuestos. Ahora inflo el globo y me voy al carajo. A ver, inflalo. Ya me fui. A ver que aterrice. Es argentino, lo infla a mano. Vamos a la silla. Sin cortina. Sin cortina. ¡Ay, estaba yo al aire! Buenas noches. ¿Cómo les va? La Copa Derramada entra en la 23-15. Es como una sucursal, ¿viste? Es en La Plata. Sí, es como una sucursal. La 23-15, la 23-16, más o menos, que estamos acá informando. Noticias que llegan. Un par de noticias y viene nuestro movilero estrella. En cinco minutos, que aguante cinco, decirle. Parece que con las noticias también pueden venir noticias peronistas, ¿eh? Noticias que nos han llegado, noticias que han conmovido al... Como vino, sí. Como vino, claro. Así como vino se fue. No te puedes presentar. Me iba el globo. Noticias que han conmovido al mundo esta semana. Luego de la desafortunada tarea en los últimos partidos de Juan Pablo Carrizo, JJ López, el técnico del Millonario, decidió en un principio enviarlo al banco. Pero Daniel Passarella, presidente del club, se negó rotundamente que eso ocurra. Allegados al Kaiser aseguran que si va al banco, al Provincia, por ejemplo, con esas manitos de manteca, es posible que se le caiga la guita y los cheques, ¿no? Más noticias que han conmovido al mundo esta semana. Don Eduardo Duhalde, preocupado por los magros porcentajes que su candidatura suma en las encuestas, va definitivamente en la búsqueda del votante disconforme con el gobierno, y particularmente al sector castrense. En sus últimas presentaciones juzgó la situación de los militares presos y procesados por delitos de lesa humanidad como la de presos políticos. El líder de la Unión Popular aseguró que si bien se le fue un poco la mano, con prohibirles el uso de la energía eléctrica hubiera sido suficiente. Nos ponemos la campera y nos metemos en el lado del sindicalismo. Hugo Moyano mostró en su charla en la Universidad de Palermo su deseo de reconciliarse con la clase media. Bien se sabe que dicha casa de estudios es poblada por alumnos de sectores medios y altos de la ciudad y el más acomodado de la provincia de Buenos Aires. Sí. Para progresar en esa sintonía, aseguró que aunque tenga que protagonizar un bloqueo o alguna empresa, permitirá que los damnificados participen de un sorteo especial para ser llevados en taxi hasta Palermo Soho. Che, protección al menor. Saquen a sus chicos de ahí porque llegaron las noticias del Vaticano. Novedades del Vaticano. Otro tsunami de primicias divinas ponen en vuelo la expansión de la fe católica. San Pablo, acusado de considerar indeseado y peligroso el trato carnal con la mujer, no por ser tragasables, sino porque las minas, cuando dejan la bombachita en la canilla del baño, se vuelven recontra hinchapelotas, ¿no? Y se clavan unos pitutos. Cristo realizó su vía crucis por responder a un plan divino y no por lo que dicen algunos con respecto a un paro de transporte público. O sea que fue a gamba porque no... Sí, y igual hoy el Papa Móvil no sé si podría venir porque por la falta de gasoil no llegaría ni al mercado central. Le pedimos a la Argentina... ¿Te acordás? Qué bien. Yo le creí. Yo en ese momento me hice católico. Yo tampoco. Yo en ese momento me hice católico. Hasta que llegó a la Richeri. ¿Vieron el documental Matando al Papa? No. O algo así, Matando al Papa, creo que se llama. Asesinando a Juan Pablo. A Juan Pablo. ¿Qué viene? ¿Manual de instrucciones ahora? No, que tenía que ver con el atentado que se le iba a hacer a Juan Pablo II. ¿Que no fue ese? No, después lo dejaron morir manual solo. Manual de instrucciones para el extremista tipo que quiere asesinar al Papa. ¿No viste el humo que largó cuando se murió? No, pero ese no era el Papa. Ah, porque te los creman ahí. Comúnmente cuando se mueren sale el humo negro porque cagó fuego. Sí, o también depende. Por ahí cuando se muera Obama va a salir el humo negro. Obama. Depende. Obama. Depende. Desmiente que José fuera impotente. ¿Qué? José. Gran persona. Que José fuera impotente, sin aclarar que no fuera cornudo. Que ese es otro tema. Claro, eso, porque vino y le dijo que había sido el Espíritu Santo. No habla nuevas catástrofes. Y el Espíritu Santo llegó cuando gritaba: ¡Sodero! ¡Consuma soda el Espíritu Santo! ¿Ya tenemos comunicación, no? ¿Qué pasó con José? No, todavía no. No, que se desmiente que José fuera impotente. No se aclara que no fuera cornudo. ¿Sodero? Sí, claro. No habrá nuevas catástrofes climáticas en el año en curso. Muy buena noticia. Según parece, Dios vendría atrasado con el cumplimiento de todas las catástrofes que predijo Lilita Carrió. Sí. Entonces se tiene que poner al día. Que el otro día hubo uno que se ganó como 80 palos verdes que estuvo diciendo que se terminaba el mundo el 21 de mayo, un día de eso. ¿Te acordás ese? Sí. Sí. Y al final no se cumplió. ¿Y qué ganó por aproximación? 80 palos verdes ganó. porque la gente se metía en la página, que esto que el otro, para ver y se y apostaba tipo, que sí, a que no. Apostaba que sí o que no, la gente ponía, la agarraba y le decía, bueno, te paso la cuenta a mi nombre. Ganó la banca. Le pasaban el crédito del teléfono, todo pum, pam, pam, pam, pam, pam, el chabón, 80 palos verdes. ¿Qué podemos predecir nosotros para dentro de poco? ¿Qué podemos predecir? Que está el chino al aire, por ejemplo. Ahí vamos. Hay un chino al aire. ¿Cuánta guita gano? No, no hay ningún chino al aire, no apuesta. ¿Cómo que no hay un chino al aire? Buenas noches, ¿cómo le va? ¿Cómo le Buenas va? Buenas noches, bienvenido, después de tanto tiempo. ¿Cómo están derramando la copa hoy? Tanto tiempo. ¿Qué tal? ¿Cómo derrama esa copa? Ah, como siempre. Hay como... derrames y derrames, este es un derrame glorioso, ¿o no? Sí, siempre las gotitas quedan en el pantalón, como dijo Platón. Bueno, muy original la frase, veo que están estrenando chistes. Innovador, sí. Innovador. No, estamos de aniversario de los chistes, como aniversario de un montón de cosas, por ejemplo, el 201 aniversario de la patria, porque nosotros festejamos más los unos y los dos, que no estamos comprometidos con el sistema métrico decimal, por ejemplo. ¿Pero por qué el bicentenario es de 1810 y no de 1816? Porque fue aburrido el 16. Porque no va a estar de ellos, no van a estar Cristina no ni ¿No tiene quién, onda el 16? No, porque va a estar Scioli. O Solá. 16. ¡Solá! O Stolbiza le tiro. ¡Hola, la! ¡Hola, la! ¡Maravilloso! ¿Cómo le va, Gustavo NG? Disculpe, ¿lo de Solá entra dentro de las previsiones esas? Sí, entra dentro de las previsiones. Y lo de Scioli también, que va a ser una fiesta de mano única. Sí. Pero yo le decía a Miguel Ángel, ¿eh? Miguel Ángel Solá, sí, ese tiene más chance, me parece. Sí, igual se ve que tuvo problema con la Mondino porque le nació un hijo mongo, ¿se acuerda? Uf. ¿Sabe cuál es el chiste que más le gusta, la canción que más le gusta a Scioli? No. Mano a mano. Ajá, ese es otro chiste que estamos estrenando. Bueno, vamos ahí, el Paraná tiene un brazo nuevo, muy bien. Sabía cómo le decían también. ¿Cómo es? Tambero, tramposo. ¿Por qué? Se le fue la mano con el agua. ¡Oh! ¡Aniversario de ese chiste! ¿El mejor amigo? El mejor amigo. El mejor amigo de Scioli. René Laván. René Laván, el mejor amigo. Sí. ¿Y sabe qué jugaba? ¿Sabe a qué jugaba muy bien Scioli? ¿A qué jugaba? A la carrera de embolsado, porque había un lugar que no molestaba al compañero, ¿vio? No. No, cualquier. ¿Cómo le va, Gustavo? Muy bien, muy bien, muy contento de estar derramando de aquí nuevamente. Sabemos que anduvo viajando, dando vueltas por todos lados y no lo podíamos encontrar en esos móviles que queríamos. La tecnología nos falló. Lo que pasa es que a veces uno se copa y se va para hacer un móvil y se va demasiado lejos. Se copetea, no se copa. Y entonces, como está demasiado lejos, ya no llega la señal. No llega la señal. Claro. Dígame eso una cosa, porque, Gustavo, ¿cómo fue este tiempo que pasó sin nosotros? Ah, una desgracia, viejo. ¿Pero qué, tuvo un accidente? No, estuve viajando. ¿Y entonces la pasó bien? Ah, la pasó para el culo. No, pero digo, la pasé. Una desgracia no estar con ustedes. Lo que me sí, por favor. Allá de todos los abrazos de rigor, déjeme presentar a Gustavo para la gente que por ahí recién se prende en nuestro programa. Gustavo. Ese nuestro movilero estrella que nos viene a hablar de lugares, de obras culturales. De mundos desconocidos para nosotros. De mundos desconocidos para nosotros que tienen que ver con del otro lado de la General Paz. Ahí está. Los burdeles. Sí. Los burdeles. ¿De qué nos viene a hablar hoy? Les comento, muchachos, estoy en Polo Circo. Polo Circo, el Festival de Mauricio. ¿Polo Circo? ¿En Constitución es eso? Es más o menos, más entre Constitución y Parque Patricios. Bueno, en realidad es ahí donde está la plaza. ¿Dónde está la plaza? Atrás del Garrahan. Ahí está. ¿Le puedo pedir un favor, Gustavo? Dígame. Si en toda la cuadra junto a una dentadura, le saco una foto. ¿Una dentadura? Sí. Porque no hay ninguno que tenga todos los dientes ahí, Pablo. Gustavo. Pero bueno, pero justamente por ese motivo es que se instaló Polo Circo. Justamente, digamos, para llenar un espacio baldío vacío, de dientes. Entonces se instaló Polo Circo, que es como exactamente eso, digamos. Se hacen festivales de circo, hay una carrera, una licenciatura en circo de la Universidad 3 de Febrero. ¿Se estudia eso? Ustedes sospechaban eso, terrible. Jamás. ¿Y por qué se llama Polo Circo? Bueno, porque es el lugar en donde se concentra todos los circos que pasa por Buenos Aires, la idea es, ¿no? Pero Polo me parece como una idea muy concheta, la camiseta Polo era muy... como, es como decirle Cacharel Circo. Sí. Dice Lawrence. Fíjese, qué interesante. Es como elitista, ¿no? Bueno, pero es que lo hizo este gobierno también, diga. ¿Cuál? Es bueno, Macri. Ah, no este gobierno. Póngase de pie cuando me hable de este gobierno. ¿De cuál gobierno? De Macri. Eso es lo que se preguntan los porteños. ¿Cuál gobierno? ¿De cuál gobierno decimos los porteños? Pero bueno, usted me dijo, estoy de este lado de la General Paz, entonces le digo, General Paz. Sí. Gustavo, cuando se creó este Polo Circo, recuerdo que estaba muy en boga la gripe A y no se pudo realizar el primer Polo Circo. ¿Es cierto esto? No lo sabía. No y lo que sabía. Los payasos andaban con barbijo. No solamente los payasos, pero en serio, esto fue que como no se podía reunir gente en los lugares, el Polo Circo es uno de los lugares más populares, porque si uno se remonta... O sea que su inauguración fue un fracaso. Fue un fracaso, se reinauguró al otro año. Claro, pues lo único que podían trabajar eran los tipos que prenden, tiran fuego por la boca, porque viste que el querosén mata todo. Sí, el fuego mata todo. Claro. No, pero en serio, Gustavo, dice que la gripe A retrasó esta idea, y la verdad que uno cuando pasa por ese lugar, es un lugar que está muy bien armado, ¿no? Así. Pero escúcheme, Michelle, ¿qué pasó con la gripe A? Ah. No, se fue, ya la erradicamos. ¿En serio? Sí, porque ya hubo lesiones. No, aparte no dejamos viajar más a los conchetos estos que te la traían de afuera. Claro. ¿De dónde cerramos la frontera México? De Disney. De México. De Disney. Los mexicanos se empestan mucho. En México, el que no lo mataba un narcotraficante te traía la gripe A. Sí, o una tequila. Bueno. Dígame una cosa, Gustavo, ¿qué actividades hay en el polo? Bueno, mire, le quiero comentar lo que estuve viendo, lo que acabo de terminar de ver, que es una maravilla, y para invitar al público, al numeroso público de su programa, es una compañía de circo de Canadá, de Montreal. Es de donde es, de Montreal es donde surgió el Circo del Sol, el Cirque du Soleil. Norteamérica. Ah, qué maravilla. ¿Qué es? Norteamérica. Canadá. Sí, Norteamérica, sí. Sí. La parte francesa de Canadá, en Quebec. La parte francesa de Canadá, donde estaban los Kids in the Hall también. Ah, sí, muy bien. No estaban ahí ellos, no, disculpe. Bueno, en la parte británica. Gustavo, tienen la bandera, tienen como una hoja de marihuana, pero como de independiente. Usted ve todo de independiente. Usted ve todo de independiente, disculpe. Pero es cierto. Muy bien. Promediando. ¿Cómo se entendió, cómo fue el idioma del circo para que sea universal? ¿Cómo fue que uno pudo entender? Bueno, pero qué interesante eso que pregunta, porque eso es de todo el circo. Es mundial. ¿No? El tema del circo, esto es el nuevo circo y el otro era el circo tradicional, pero después vamos a ver la diferencia. Pero el circo ha tenido siempre el idioma universal de vencer el miedo. Claro. ¿No es cierto? Los trapecistas, números del circo son el trapecista, el trapecista es el que se balancea allá arriba, ¿no? Sí. Ese vence el miedo humano a las alturas, el domador vence el miedo humano a las bestias, a los muebles, porque agarra una silla. El payaso vence el miedo al ridículo, claro. ¿No? El malabarista vence el miedo a que uno pierda el control sobre los objetos cotidianos, ¿no? Y entonces ese es el lenguaje, me parece, ¿no? Aparte veo que los payasos siempre hacen los sketches, los distintos, y hacen ruidos, los tipos no hablan. ¿Te diste cuenta? Claro, porque además... Es onomatopésica la representación. Sí, y además esta cosa trashumante, y que siempre la gente del circo siempre son extranjeros. Claro, siempre de Canadá en este caso. Me acuerdo de los rusos del circo de Moscú. Me acuerdo de mucho de los payasos. ¿De Moscú? A ver, le doy otra adivinanza. ¿Y los acróbatas chinos de dónde eran, Gustavo? Los acróbatas chinos. No tengo idea. Y Holiday on Ice. ¿De dónde eran? Ya tenés con el nombre, te ponen. ¿Usted por que todo, no tanto con el circo? ¿Los enanos son porque son enanos o son tipos que hace mucho tiempo que están andando y se gastan? Claro, o si vienen de todas partes del mundo los enanos, ¿no? ¿O es nuestro? ¿O tienen la pista más baja y parece una el pregunta. ¿El enano es argentino? Yo tengo que hacer este móvil para escuchar esto. No, pero queremos saber si hay otros países del mundo que usan enanos. Son las dudas del vulgo. Esto es el circo nuevo, que por ahí ya todos lo tenemos claro. La diferencia entre el circo viejo, que era... Con animales y sin animales, ¿no? Pobre, con aproximadamente pobre, con animales, y bueno. Y el circo nuevo, que es el Cirque du Soleil, incorpora el arte, la danza, otras disciplinas artísticas. Pero yo creo que todo tiene porque no puede meter los animales, que era lo que era la marca del circo en su época, ¿no? Es una parte importante, pero no es solamente eso. Pero los jóvenes ahora han incorporado... Todos los artistas del circo ahora son artistas multifacéticos, son actores, bailarines. Antes era un borracho, Gustavo. ¿Cómo? Antes era un borracho que hacía de payaso, se subía era malabarista, y después se subía a la moto y en la rueda de esa de fierro se hacía mierda con la moto. Bueno, a usted le da nostalgia al circo. Yo creo que nada debe ser mejor objeto de la nostalgia que el circo. Pero claro. Ahora pregunto, Porque el circo, y acá quiero meterme en algo que me interesa mucho del circo, que es lo que más me interesa, que es de esa vida itinerante del circense, ¿no? Claro. O sea, ¿se sigue manteniendo ese folclore? Se sigue manteniendo, exactamente, muy linda la pregunta. Mire, esta compañía que está ahora en Canadá, que viene de Montreal, y sin embargo, estos chicos que están ahora van a estar una semana en Buenos Aires, vuelven una semana a Canadá, se van tres semanas a Francia, después se van a Japón, después vuelven a Europa, después van a Estados Unidos, y después no saben. Entonces, yo estaba hablando con entrevistando a una de las chicas, y ella me decía que vive aproximadamente un mes al año en Montreal. ¿Sí? Claro, porque va siete, vuelve tres semanas por el mundo y vuelve otros siete. Sigue siendo completamente trashumante la vida. Eso tiene en común con el viejo circo. Sin embargo, hay una diferencia. El viejo circo, la gente del viejo circo creo que no tenía casa. Creo que las distancias eran mucho más cortas. Además, ibas de pueblo en pueblo, no ibas de Montreal a Buenos Aires, Buenos Aires, París, París, Montreal, Buenos Aires. Seguro. Ahora estos tienen casa, pero ¿qué hacen? ¿La alquilan? Porque ahora van por hoteles, ¿no? Los chicos viven en hoteles. Acá estuvieron en un hotel muy lindo. Es gente que cobra muy bien. Los espectáculos son caros. Cirque du Soleil, hay entradas de 400, 600 pesos. Muy caras. ¿Eh? La mayor atracción de la última función que ha visto. De la función de hoy. La mayor atracción, una chica que hace, una trapecista, que hace unas pruebas impresionantes arriba del... ¿Y está buena? Del trapecio. La chica está buena y siempre la trapecista. La trapecista será que uno la ve de lejos, pero... Y bueno, uno la ve de lejos, con mallita, allá arriba en el aire. Y aparte uno cuando ve la trapecista, uno también vuela, ¿no? Déjame terminar, sí, por favor. Escúcheme, usted me hace el móvil para hablarme encima. Escúcheme, justo cuando estoy hablando de la mina me interrumpe para decirme no sé qué cosa. Pero para tocarme, Gustavo. Pero por favor. Justo cuando habla de la mina. Justo lo más importante. Y claro, le iba a contar lo que pasó después, pero no. Sí, así que Gustavo, siga. ¿Qué pasó? El hombre tiene algo más importante para decir. No, hay nada más importante. No, de ningún modo. Los cuádriceps de la trapecista, qué importante, ¿no? La chica hacía un tirabuzón arriba del trapecio, una cosa realmente impresionante. ¿Y se lo imaginó? Digamos, la vi. ¿Se lo imaginó en una situación íntima eso? No. ¿Da placer? No, por favor. Son profesionales, Gustavo. Pero qué pregunta. El circo para los niños, Gustavo. Qué pregunta. El circo para los niños y para los enanos. Me acaban de mandar un mensaje que en el momento que estamos hablando de los enanos del circo está bailando la enana Noelia Antinelli. No, pero eso no es una información. Eso no son los enanos de circo. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto? Los oyentes ponen Tinelli y competimos contra un tanque, Gustavo. Y la copa derramada en la radio. ¿Por qué se cree que bajó 3 puntos Tinelli? Sí, vio que uno lo pone a Mauro a Araujo, no lo pone cuando ve el partido de Boca, lo pone a Víctor Hugo. Esto es lo mismo. Ponen la copa, Gustavo, derramada, lo pone a Tinelli. ¿Existe algún nuevo personaje en los circos? ¿O son todos personajes? Existen. Yo les puedo contar, si no me interrumpen tanto, puedo contar. No, por favor. Dígale que es una buena pregunta, qué linda pregunta, dígale. La rueda alemana, el de la rueda alemana, ¿ubican cuál es la rueda alemana? No. Es esa rueda que el tipo se pone adentro y desde adentro la hace girar. Ah, sí, está bueno. Y hace como el símbolo de Da Vinci. Como, exactamente. Pero eso lo hacíamos acá con las cámaras de camiones en la bajada de la General Paz, Gustavo. Una cosa así. Antes, al principio de la rueda alemana, el tipo nada más que la hacía girar. Ahora hacen cualquier tipo de cosas, la verdad. Es una maravilla lo que hacen estos muchachos. Son chicos muy jóvenes, 23, 25 años, que hacen unas cosas bárbaras. Escúchenme, antes de que me terminen de interrumpir. El sábado... Nos hemos callado, ¿no? A las 19:30, sí, el sábado a las 19:30... Esta gente va a estar gratis en el obelisco. ¿Lo de Canadá? Sí, van a estar gratis con un espectáculo que ellos dicen que promete mucho. Va a haber una cantidad de sillas para que la gente se vaya a sentar ahí. 19:30 horas, ¿sí? Y después están con este espectáculo que se llama Psy. Van a estar mañana viernes a las 20 y posiblemente el domingo cierren a las 17 horas. ¿Sí? Así que bueno. Siga. Está la recomendación para que vayan. Por favor, siga. Sí, no tengo más nada para decir. Entonces lo interrumpimos. Gustavo, genial el móvil, claro. Y quiero saber lo más importante de un circo. ¿Se sigue haciendo la foto esa que usted le daba en el cuadradito y ponía el ojo para verse? En la platea. En la platea. Usted puso el ojo en el lugar exacto. No, No, ¿no se hace más solamente eso? Nos queda la nostalgia. Miércoles. Y la nostalgia, y a lo mejor nos queda el aparatito ese de cuando éramos chicos. Yo una vez fui al circo y lo vi a Martín Karadagian y me saqué una foto con Martín Karadagian. No, ¿la es tiene? Más, me sacó una foto Martín Karadagian a mí. Antes que le cortaban la pierna. Sí. No, ya estaba cojo. Ah, ¿sí? Igual le di una cosa. Dígame. ¿Te alejó tu mamá? Dígame. ¿Usted todavía en el circo los payasos hacen ese famoso truco que uno tira el cachetazo y el otro se agacha? Absolutamente. ¿Lo hacen? Por supuesto. Siguen apretando el pomito y con la flor que escupe agua. Por supuesto. ¿Hacen el balde que tira papel picado a la platea? Claro, que asustan a la platea. ¿Lo hacen? Siempre hay uno que es muy formal y es el malo y es el serio y que le da el pie para que ellos hagan los chistes. Por supuesto, Gaby. Gustavo. Gaby, el eterno Gaby. Mándenos a tanda, por favor, como Gaby. Usted sabe, con los circenses más famosos del están mundo. Están los circenses que están todos en el circo de Montreal, viejos, son todos uruguayos. ¿Dónde nació el circo, ¿cómo? Gustavo? Sí, son de Montreal, es Canadá. Todos uruguayos. ¿Dónde nació el circo? El circo, la verdad, nació en Rocha. La verdad, el barrio Concepción. En el barrio Concepción, vos. Sí, está. Nómbrenos algunos circenses. Yo te había dicho. Nombro algunos tipos del circo conocido. Por supuesto, Julio Sosa. Ah, Julio Sosa. Sosa. Payaso, sí, cantaba en el circo. El Rubén Paz. Sí, Rubén Paz era también. Sí, sí. ¿Quién hacía de payaso? Manteca Martínez. El Manteca Martínez con los rulos. Lo veo. Imitaba a Larry Manteca Martínez. ¿Quién más? Ahí estaba. Y después había uno que era el Pepe Mujica, que era el enano. ¿Y el presentador quién era? Jaime Rojo, el bigote. Y dime una cosa: el arquero de Lanús, Flores, ¿no era Mou? muy buena. Otro uruguayo. ¿Era Mou o no? Otro uruguayo. Era Mou. Gustavo. Uruguay es infinito, viejo. ¿Cómo hasta la semana Vélez que viene. Y Peñarol? Hasta la próxima. ¿Cómo salieron Vélez y Peñarol? No tengo idea, estoy en el circo, viejo. ¿Cómo voy a saber? No, mucho sencillo poder quebrar la magia en la que estás. Y eso es muestra. Todos los sábados, desde algún lugar del país, Sudaca itinerante. Como les decíamos hace un ratito, uno de los temas centrales, cómo pensar en realidad la seguridad ciudadana de un país, cómo pensar la seguridad social, cómo pensar la seguridad desde otro lugar que no sea los hechos puramente delictivos. En un rato nomás. Sudaca itinerante, sábados de 11 a 13 horas, por FM Moreno, estación de radio. Una radio comunitaria es una radio que plantea otra comunicación. Entrega permanente e ideales concretos. Y ser coherentes con nuestros pensamientos y nuestras acciones. Una radio comunitaria debe reflejar las diferentes expresiones de las organizaciones que componen el lugar en donde está. Una radio comunitaria se hace desde el alma. Para festejar lo que hacemos juntos. FM Moreno, 90.1. Estación de radio. Te voy a hacer una pregunta muy delicada. La pareja de homosexuales, suponte que adoptan un chico, un varón. Como tienen inclinaciones homosexuales, ¿no podría producirse una violación? Estalla silencio. A ti te estoy hablando, a ti. Sábados a las 13. Por tu estación de compromiso. Estoy gritando a ti, que estás metido en mi pellejo. A ti que estás llorando. Si naciste entre el 74 y el 82 y pensás que podés ser hijo o hija de desaparecidos, comunícate con la Comisión Hermanos de Hijos Zona Oeste al 15-5954-5931 o escribinos a hermanosoeste@yahoo.com.ar. Te seguimos buscando. Hijos Zona Oeste. Espacio cedido a los presidentes. Un médico allí a la izquierda, por favor, en la tribuna. Díganme hasta el final. Sé que soy aburrido. Aburrido. El que depositó dólares recibirá dólares. ¿Qué te pasa, Clarín? Tranquilízate, por Dios. Te abrimos los brazos para que te pongas tranquilo. Esta concertación. Yo te escuchaba, Julio. Hace una semana. Cuando menos lo creas, vas a estar escuchando Mediocre. Alegría y tristeza. Mediocre. Sábados a las 15 por tu estación de información. En el ángulo de la vida, yo he decidido ser la bisectriz. Hola. Hola. ¿Todo bien? Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. ¿Tenés algo que decir? Llama al 466-6559. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. El número de FM Moreno. Estación de comunicación. Dan dan dan din. Boom, boom, boom, boom. Dan dan dan din. Boom, boom, boom, boom. ¿Lograron los Opus 4? Ay, cómo te hace música con el, con la gaseosa. ¿Lograron los Opus 4? Nosotros teníamos antes uno que escupía. La coca te hace pajarito. El grillito, ah, coco. El grillito coco. El grillito coco. Sí, mensajes que nos siguen llegando, sí. Al 1561-540359. O al Facebook. Un poquitito Facebook. Más baja la cortina, te pido, por favor, para meternos en clima y decir: ¡qué grande el viajador! ¿Puede ir con usted para mirar a todos de arriba? Le preguntan al viajador desde hace un montón, ¿no? Y ya se fue. Ya se fue, pero lo, hay que hablar. Esta es FM, la agarra él. No, y aparte el globo tarda en salir. No, si salimos pues a la puerta, le gritamos para sí, mí. Sí, por ahí está prendiendo el fuego todavía. Se remontó. Para mí el globo es como el tren que va a Mercedes. No sabes cuándo sale. No, y aparte va despacio. ¿Sabes la gente que se intentó suicidar, se arrepintió y se levantó? Y el tren no llegó. No llegó nunca. Sí, porque es muy lento, muy lento. Vélez está perdiendo 1-0 como noticia para todos los velezanos. Qué lástima, chico. O los embelezados con Vélez. O para los uruguayos que están escuchando nuestro programa. Ahora en segundos nomás, ¿está la marcha peronista dando vuelta? Sí, se viene el noticiero. ¿Por qué está la marcha peronista? Déjame que agradezca a la gente de La Taba que tan gentilmente cada jueves nos acerca sus tan ricos fiambres y sus vinos a cambio de un dinero que nosotros les damos, unos marrones. Como se dice vulgarmente, al billete de 10. ¿Ustedes le entregan el marrón? No, no, le entregamos billetes de 10 que ellos tan gentilmente nos cambian por mercadería. Como casi en la época de la colonia, la época donde estaba el que vendía velas o la mazamorra, se llamaba. Cuando todavía se confiaba en la palabra, me sé. Totalmente, totalmente. Por ejemplo, ¿vos sabés dónde viene la frase para el lado de los tomates? Sí, ya que estamos en la historia. A ver. No, no lo conozco. Tiene que ver con el que las plantas de los tomates es un vegetal muy problemático y para los horticultores esta planta suele contaminar al resto de la plantación con hongos y parásitos. ¿Y eso comemos? Razón suficiente para que los horticultores las planten bien alejadas del resto de las plantas. Entonces ibas para aquel lado. Por eso te dicen se fue para el lado de los tomates. Como se fue para te fue para el orto, se fuiste no, a la mierda. Para el lado de los tomates como que se fue lejos. Qué increíble, ¿no? Y que sea tan bueno para la próstata. El tomate. Sí. Igualmente el tomate cada tanto te pega un golpe así de inflación que es imposible comprar tomate. Sí, no, el otro día yo me hice una salsa linda, un peso, un montón de tomate. ¿Cuánto te salió? Un peso. Yo ahora estoy haciendo salsa de mandarina porque es la más barata. La mandarina es de época. Aquí transmite Radio Peroncha, el órgano oficial del Partido Justicialista. Estuvimos presenciando la fiesta de la señora presidenta en el Chaco por el 25 de mayo. Estuvimos con todos los hermanos aborígenes, con los hermanos peronistas aborígenes, los peronchíes y los bombines, que adhirieron diciendo en su oportunidad. Alguna vez en el año 1811, Castelli habló con nosotros y nos dijo: involúcrese en la revolución. Y nosotros le dijimos: sí, compañero, porque Castelli ya era peronista. Por eso no se olviden: Perón cumple, Evita dignifica y la Pacha mama. Y que los 200 años de esta historia, dijo la presidenta, siguen siendo de resistencia. Por eso se fue a Chaco, boludo. resistencia. Contamos con la presencia. Es un mensaje subliminal. Contamos con la presencia de los artistas tan ligados políticamente al partido peronista. Devuelvan a los nietos. El señor Jorge Cafrune, que nos deleita con su música y con su Ford F100 chocada contra el caballo que lo ha llevado al más allá. Así no. Así no, varones. Contamos con la presencia del cineasta Leonardo Fabio, que con su pañuelo en la cabeza me hace recordar a un bailaor de la época que Evita llegaba a nuestro país. Se juntaba con el general, porque como todos sabemos, Evita dignifica, Perón le daba masa y lo perrega y los espiaba. Tristeza innecesaria. Una tristeza innecesaria congoja al pueblo peronista al enterarnos de la noticia del fallecimiento de un futuro general, de un futuro baluarte de esta patria. Un Viale, sucesor de Mauro, ha decaecido esta semana. Ha sido fiambre, paladín, queso, salame. No hay que reírse de la desgracia ajena, me dijo mi abuela, mientras me miraba cómo me crecía ese huevo hinchado por la testiculosis. Avanza la vacuna de la tuberculosis. Compañeros peronistas, recorren las villas y recorren los pueblos bajos de nuestros compañeros para poder estar al lado de la gente. Como siempre, el pueblo peronista recibe con alegría y alboroto el reparto de juguetes y también el reparto de vacunas contra la tuberculosis. Porque como todos sabemos, tenemos el testimonio de uno de los compañeros peronistas que nos deleitan con su tuberculosis. Devuelvan los virus. Y como dice el compañero con su tos, Perón dignifica, Evita rebate vacunas y Rukov firma zapatilla. Así ha pasado nuestro bloque, nuestra interferencia indispensable, la del cristinazo, la del peronismo organizado. No se olviden, estaremos siempre con Dios y con la patria. Pará, boludo, ¿quién va de primero en estas elecciones? Primera Cristina, vicepresidenta Cristina y candidata a intendente de La Matanza, la compañera Cristina. Y a mí no me toca ningún cargo. Que como todos saben, lo que el peronismo no controla, lo destruye. Hay interferencias. Interfieren con una marcha arriba de la cortina de este programa. Señal de que estamos haciendo las cosas mal. Muchachos, hay una interferencia terrible que ahora sí nos compete. Ah, sí, sí. Los chicos crecen. Nos compete. Qué raro que Pete no vino nunca más, ¿no? Tuve una comunicación. Anda por afuera. Se fue el globo. Mirá. ¿Qué hay atrás? ¿Atrás de Pete? No, de Pete sí hay gente. Che, el agradecimiento como siempre a la gente que se queda hasta esta hora escuchándonos, que seguramente... ¿Cómo? Al pedo. No, que seguramente son muchos y en minutos nada más vamos a tener una comunicación sorpresa para cerrar este programa y que realmente, compañeros, los va a sorprender a ustedes, a ellos. Una experiencia paranormal estamos teniendo a en estos momentos. A nosotros y a vosotros. ¿Cómo era el verbo pluscuamperfecto? Che, mensajito que tengo. ¿Habéis sabido? Yo no hubiera venido. Sí, diga, nuestro conductor. Diga, don Héctor Larrea. No lo encuentro. Ahora. Diga, Matildo. No lo encuentro. Diga, ahora. Silvio. Che, se curó Badía. No me asusta la amenaza, patrones de la miseria. La estrella de la esperanza continuará siendo nuestra. Nos manda don Eduardo Galeano. No me diga. ¿No murió? Sí, lo manda. ¿No murió? Lo que pasa es que está re caliente porque los uruguayos, viste, mantuvieron la ley de amnistía. Sí, los uruguayos se cagaron. Se cagaron. Ahí demostraron. Porque viste, siempre está esa competencia. Poné, nosotros tenemos la 9 de julio, ¿qué tienen ellos? No sé. La 18. Claro, siempre más. Nosotros tenemos a Maradona, ¿quién tienen a ellos? Nadie tiene. La Coppola, que es uruguayo y toma merca con Maradona. Chicos, por el amor de Dios. No, una de las cosas. De Dios, por el realidad. Amor de Dios. Por digo. El amor de Dios se los voy a decir y algo que quería traer. Hacia ustedes, quizás esperé hasta el último momento porque sé que en estos momentos ustedes pueden reflexionar y decirme la verdad. Sí. ¿Por qué cuando yo voy a ver una película para chicos, hoy me están obligando a que esa película sea en 3D cuando yo no la quiero ver en 3D y no existen salas normales y además que llevo a mi hija? Y la sala 3D no tiene anteojos para niños. Tiene anteojos para grandes. Se les caen los anteojos a todos los pibes. Sí, en algún momento los chicos ven bien. No sé. Puede ser que los chicos, porque cuando vos te sacás el anteojo de 3D se ve como nublado. ¿Viste? Se ve casi sí. como. ¿Fuiste a ver alguna de 3D vos no? Sí, fui a ver ¿Qué una. ¿Qué fuiste a ver? Fui a ver una de Disney fui a ver. Y sí, porque para chicos 3D, ¿qué viste? Claro. ¿Qué viste? Ah, la de la ministra de pelo largo, ¿cómo era? ¿Rampusel? No, es Hannah Montana. No, Pocahontas. No, Rapunzel es la de pelito largo. Rapunzel, está muy bueno. ¿Cuándo? Del 40, Rapunzel. Del 40, sí. Rapunzel, está vejentada porque la filmaron ahora. En el 40, por ejemplo, un Petete y Trapito en 3D. ¿Cómo sería? Un espanto, igual que en las dimensiones que se hizo. Petete y Trapito, te hacía mierda. ¿La del espantapájaro? ¿Cómo se llama el espantapájaro? Petete. Y Trapito. Ah, ese era. Trapito, Trapito. Y Trapito en el medio de la lluvia. Sombrero de paja. Música de León Gieco. No, esa era de García Trapito, Ferrer. Yo soy tu amigo. No seas Piero. Diamante. Hacete un Sabina. Tu lágrima. Todos son Sabina. Todos son Sabina. No, Trapito. Estaba musicalizada en esa Trapito. Época. Claro, era más. Sentado más. Solo en un campo en la ciudad. Escúchame. Con tu cosecha. Recordando el litoral. Eso es una apología del autocultivo. Trapito, es una apología del autocultivo. Eso es de gorila. De gorila es. Las canciones eran de gorila. Sí, Trapito era gorila. Trapito y bueno. Petete en su época fueron para lo que hoy sería, por ejemplo, los Piratas del Caribe. Sí, sácame eso. ¿Por qué quiero que me guste? Me lo, no, me boludo, lo respondan. Petete y Trapito ¿Por qué? No hay anteojos para chicos en los cines 3D, ya que las películas son infantiles y te dicen. Para chicos de 3, 4, 5 años. Porque los chicos no años. Tienen un mango y los que pagan la entrada son los padres. Entonces los anteojos son para los padres, ¿no? Los para chicos tienen imaginación. Entonces dame el un niño iPad. Tiene imaginación. Dame un iPad con una acondicionada en el medio mientras el nene ve la película. Sí, tranquilo. Y, no fuiste a ver, por ejemplo, un Campanita y, sí. y era una acondicionada. Sí. Campanita tiene una figura. Te lo digo, en serio te lo digo. Campanita tiene una figura. Me hace acordar a la rubia esta, ¿cómo es que está con Daisy? A Daisy McQueen. No, Daisy, la del Pato Donald. Qué colita que tenía. No, hay dibujitos que te despierta así como de alguna forma que el padre lo vaya a ver. Por ejemplo, a mí me gusta Ben 10. Veo Ben 10. Ajá. Pero no por la historia de Ben 10, sino por los personajes. Cada vez los personajes. No, pero de dibujo... está hablando de Rapunzel. ¿Quién? Bueno, te tiro uno más de tu época. Sí. Una sirena, por ejemplo. Una sirena que aparece en un dibujito. ¿Qué te genera a vos como adulto? Y la sensación de que tiene olor a pescado. Yo a veces pienso, digo, ¿dónde tendrá la cachila? Porque la sirena es como una toalla. Aparte, viste que no hay sirenas feas. Vos, películas no, que sea de sirenas son preciosa, todas preciosa, preciosas. Preciosa. Y rubia. Yo me comería ese pescadito. Bueno, ahora en la próxima Pirata del Caribe hay una argentina que hace de sirena, que es hermosa, que ni habla en la película. Está bien, está bien. La sirena no habla. Pero es una sirena argenta, una sirena. Luli Salazar. Bueno, ¿de dónde viene la denominación de sirena? Luli Salazar es horrible. ¿Para sirena? Aparte se quedaría enganchada en las rocas. Es espantosa de sirena, boludo. ¿Por qué? Una mina de 27, 28 años que tenga tantas operaciones, me parece que era más bonita antes de operarse que ahora. Sería como que era una tuna antes, después fue sirena. No sé, porque una mujer piensa que va a ser bonita con 200 cuchillo que le pasan por la cabeza y le ponen la cara de Zulema Yoma. Si nos gusta, a nosotros, ¿qué nos gusta? Lo natural. Totalmente. Yo, la verdad, Zulema Yoma. No, a mí no me gusta Zulema Yoma. Pero igual te voy a decir una cosa. Yo, por ejemplo, he salido con mujeres por ahí mayores, que yo, 70 y pico de años, ponele. Ponele. Y ahí tienen todas las cosas natural. Sí, naturalmente caído. No usa corpiño. Usa la bombacha como corpiño y bombacha. Porque le una llega, especie de body. Sí, tiene como un body, pero de bombacha. Claro. Y la mina hoy va y sí. Se pone en el culo sí. La cara de Pedrito Rico. ¿Qué? Claro. ¿Para qué? Te eligen la cara de Pedrito Rico para el culo. Porque dicen que es bien... ¿Te acordás que era cachetón? Pedrito Rico Kiko. Fue uno de los primeros operados. En el culo hacemos un Kiko. No, pero te digo que Pedrito Rico... Sí. Fue operado. Tenía las colas bien redonditas, muy bonitas. Te voy a decir una cosa y feo lo que te voy a decir, ¿eh? El hombre, cuando se convierte o quiere parecer que es mujer, como vulgarmente se lo llama travesti, sí. Tiene mejor piernas y mejor cola que la mujer. Para mí te lo digo, ¿eh? Porque sea, la mujer se pone en las piernas del hombre. No, porque la mujer, eso cuando quiere convertirse pasando. En hombre, no llega a esa masculinidad del hombre, nunca. En cambio, el hombre tiene el poder de llegar a la femeninidad de la mujer. Es como que todos tenemos un... Y sí, travesti adentro. Un historial sí. Abierto. Y todos tenemos una segunda oportunidad para mandar un mensaje. Y 1-0 sigue el partido. Final no. Ha terminado 1-0. Un resultado bastante. Vos sos antibélico. Apacible. Para el que está ahí con las noticias del deporte. Pierde que lo caguen a trompada en el puerto. Cuatro minutos nos queda para que terminemos el programa. Y no sé si hemos dejado un mensaje a la sociedad. Yo creo no que sé sí. Si la República de Moreno hoy en día. Sí. Con nosotros puede tener una buena reflexión acerca sí. De cómo va a continuar, a quién va a votar, por ejemplo. O sea, sí. Tiremos ahora en 30 segundos todo lo que tendría que ver con la política argentina. Yo no sé, porque vi pocos carteles todavía. Pero bueno. A Lagastino. ¿Lo viste a Mendieta? Jorge Mendieta, el Tigre. ¿Lo viste a Jorge el Tigre Mendieta? ¿Qué producción se hizo ¿A quién Mendieta? Votamos, eh? ¿Qué producción se hizo en el Marote Se metió una Carmela Mendieta. ¿Tiene un caoba? ¿A quién votamos? 15 quién? Segundos para definir a quién votamos. Ya. ¿En dónde? A Boca de Urna. ¿Acá sí. En Moreno? Sí. Yo no voto en Moreno. ¿Wes o Ferraro? No, vos lo votás a Rico en San Wes no, o ¿Wes Campo. O Campo? No, o Ferraro. ¿Wes o Campo? ¿Wes o Campo? Ferraro, nunca lo vi ni lo conozco. Ferraro juega en Independiente. Ferraro es otra cosa. No, ese era Ferrero. Ferreiro. No, Ferraro es otra cosa, de verdad que es otra cosa. Ferreiro es, otra Ferreiro cosa. Es el es empleado del ferrocarril. Es otra cosa. Cerramos con una otra reflexión cosa. A lo mejor que la gente pueda llegar a acostarse y a quedar pensando en sí. Todo esto. Consejos para la gente que se va a la cama. A ver. Ir al baño antes de acostarse. Es fundamental. Eso es importante porque con por invierno, más que te quede el invierno lejos. El varón sobre todo sí. Es como que te queda un poquito. Perdón, yo hay veces que estoy a las 5 o 6 de la mañana que tengo unas ganas de ir al baño terrible. Pero porque te tenía que acostar más temprano. Y que si hago dada vuelta, una posición. Especial. Contenés el piso. Pasa. Contenés el piso. Pasa el colchón. Pasa. No, pasa. Se va de largo, las ganas aparecen. Te pones en posición fetal. Claro. No, y mea la pared. No moja el colchón. Le agarra una tabla la y pared. La muerde fuerte. Sí. ¿Así? Sí. No, perdóname, y lo otro que haces también hay es como que orinarse tenés... encima porque es calentito. Yo sabes que hago muchas veces. ¿Vos te acordás cuando eras chico te hacías piso y era calentito? Ideal. Igual después de grande lo sufrís eso. Porque lo seguís haciendo, pero ahí te ponen pañal. Porque estos hijos de puta. No te dejan ser chico. Claro, no te vos dejan. Querés volver a ser chico y te ponen pañal. Yo otra de las cosas que hago es empezar a hacer como que tengo frío en los pies cuando me meo y muevo los pies. Me refrigo los pies para no mearme y no llegar a las 5 a ir al baño. Tu tendencia cuando me levanto. Nada más horrible que estar al borde, en el medio del sueño, descansando sí. Y que te despierte un comercial de Sprayette. ¿Cómo que pegó con la tele prendida? Yo duermo con la tele prendida. Sí. O una propaganda, por ejemplo, de Bidet. Te hace miar. Jean Bidet, un sí. Filósofo francés. Te voy a decir una cosa. ¿Cuáles son las cosas que la pareja va permitiendo a medida que va pasando el tiempo? Por ejemplo, en el baño. No, uno. Yo no sé por qué. Yo soy solo. A esta hora haces esta pregunta. Uno se está bañando. Ella puede entrar y hacer pis en el baño mientras vos te bañás con la cortina. No, ¿sabes qué? Te lo vamos a contestar la semana que viene. Porque esto pero no me dejan hablar de nada. Desde que empecé que no me dejan hablar de nada.